Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Bienvenidos al Mary Podcast aquí en Mary Station, y seguramente no sea la voz que esperáis que abra este programa. Hoy a nuestro compañero y hermano Juan Arenas le están tratando la voz. Los que habéis visto a lo largo de hoy el video análisis de Overwatch, habéis visto que su voz estaba ya resquebrajada y que necesitaba un descansito, así que Juan, mejórate, el podcast está en buenas manos. Y vuelve la semana que viene pronto, así que ustedes mediante, con su venia, aquí un servidor, Nacho Ortiz, va a conducir este Mary Podcast que, bueno, viene a cerrar un mes de mayo que ha sido tremendamente intenso, con lanzamientos muy muy potentes y que, digo, y creo que digo bien, es el mejor mes en todo lo que llevamos de 2016, con Uncharted 4, desenlace del ladrón, 10 de 10, Doom... Regreso increíble a la altura de lo que sería un remake o casi un restyling del clásico, 9,5. Y más recientemente Overwatch, el tremendo shooter multijugador por equipos de Blizzard, 9 de 10, no exento de polémica y del que vamos a hablar muy, muy pronto. Doy la bienvenida a las muy buenas noches. Voy a empezar, pues, saltándome a mí, obviamente. Empiezo como haría Juan, por Albert. Albert Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Muy buenas. ¿Por qué no le, aparte de esta larga introducción, por qué no les cuentas qué has votado tú para Juego del Mes? He votado a Fire Emblem. ¡Ay, qué te parió! ¡Qué grande! En fin, cada uno, el voto es secreto, amigos. Estamos en democracia. No nos revelemos. Quien lo quiera saber, tres hijos. Vale, correcto, pues luego haces una encuesta en Twitter, ¿vale? Lo pones que ha votado Nacho como juego del mes, pones las 5 opciones finalistas y a ver lo que pasa. A ver lo que dicen. En fin, qué contento estoy, ¿eh? Qué bien ha salido Overwatch al final. Yo lo dije siempre, que yo confiaba en esto, Blizzard nunca me ha fallado, así que... Pero qué cara tienes. Pa'lante tú. Pa'lante como la undécima, Salva. Venga, pa' dentro. Bueno, por alusiones, Salva, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va el escozor? Ah, bien, yo siempre lo he dicho, yo si el Barça no gana, yo quiero que gane siempre un equipo español. Y si tiene que ganar un equipo español, mejor que sea un equipo español de bien que no el Atleti. Vale. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Si luego queréis entrar en más polémica, pues nada, ya sabéis, tenéis el canal interno para soltar los memes. Doy las buenas noches también a don Fran Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Viendo pasar el tiempo. Muy buenas a todos. Nada, es que... ¿Algo de fútbol o qué? ¿No vas a decir nada de fútbol? Debería, no sé. ¿Quién sabe? Igual luego vas a la cárcel, violas algún embargo o alguna cosa, Fran, así que no sé. Nada, ha sido un fin de semana intenso. Hemos estado en un sitio... Es que realmente no sé si se puede... No puedes decir el sitio, está en un sitio, no lo sé. Mi Facebook hay fotos, pero bueno, no sé si esto se puede... Sí, pero no está relacionado. Así no, que no se ha visto nada, ¿no? Bueno, en fin. Pues nada, bueno, lo dejamos, en fin, no me metas en el lío, ¿me quieres meter en la cárcel? ¡Feliz cumpleaños, Frank! Que el sábado fue tu cumpleaños. Muy amable, Nacho. De nada. Sí, fue el domingo, pero bueno. Se agradece la atención. ¡Puta Facebook! Que nada, que hola a todos y que a ver qué tal sale el programa, aunque tengamos las bajas de Juan y Enrique, que ya nos ha dejado, pero que para salir a una mejor vida, un recuerdo para él, un abrazo si nos está escuchando, que seguro que sí. Seguro que no. Seguramente no, estará disfrutando como un jugador más de los títulos que salen al mercado, ya te digo, sin la urgencia. Que muchas veces va unida al consumo que hacemos. En fin, también buenas noches, Joaquín Relaño, ¿qué tal? Pues nada, Nacho, aquí pasando todavía el sofocón de las Tortugas Ninja, que hay que ver la jugada, la jugarreta que nos ha hecho Platinum, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Otra vez será, a ver si para la próxima va de una vez la vencida, que no tenemos un buen juego de estas tortugas prácticamente desde los tiempos de Game Boy Advance. Y bueno, al menos, oye, al menos el sábado por la noche nos pudimos llevar una alegría, ¿verdad, Salva? Sí. Salva, ay, ay, ay. De hecho, en estos dos temas que has tocado, Salva se ha llevado una alegría doble. Porque me dijo, tú tranquilo, Nacho, las tortugas, mira, son de Platinum, no fallan nunca, mira Transformers, un tapado, todo el mundo dudando, y al final, ¡pam!, juegazo, tal. Oye, si te vas a comprar las tortugas, cómpratelas ya sin miedo. Entonces, ¿qué hice yo? Las compré justo cuando se desbloqueó en Steam. 30 pavazos, y él, como está abonado a mi family share de Steam, que es de la familia, pues nada, el tío ahí jugando, ¿sabes? Y luego, pues a las 3 horas pregunto, ¿qué ha pasado? Oye, ¿qué tal, Salva? Nacho ha salido malo. Sí, hay que decir que eso del family share tuve que reclamarlo porque de golpe y porrazo desaparecí de tu lista de íntimos y eso pues bueno, a mí me dolió. Bueno, es que hay muchos íntimos ahí y se lo rifan las posiciones. Sí, quita ya a Enrique, que está ahí. Enrique ya bueno, en el pasado. Siguiente del grupo, Motenay, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues no lo voy a negar. He estado desde el lunes pasado, he estado jugando a este juego que todo el mundo está jugando y no podía esperar, tío. Y sé que muchos no lo creéis, pero he estado jugando a Evolve, este shooter que el que vamos a estar jugando todos estos años. Sé que Salva es más de Ghost in the Shell, ¿vale? Sé que Salva es más de Ghost in the Shell, pero yo no he podido con él y me he tenido que dedicar a Evolve. Y nada, aquí estoy, subiendo levels, solo, claro. Bueno, dos grandes juegos, tanto Evolve como Ghost in the Shell, que demuestran que muchas veces el éxito o el fracaso de un shooter no está únicamente en el buen hacer de los desarrolladores. Lo veremos después, que Albert viene preparado en ese sentido. Bueno, y el último, penúltimo... del patíbulo, señor novato o ex novato don Alfonso Arribas, hola. Muy buenas, pues sí, yo estoy ahí con mi GTX 1080 con su majestad buscando que han salido ya las custom, las han anunciado, los precios son ahora mismo, hay un caos absoluto. Baratita, ¿eh? Sí, por lo visto las Founder han salido más caras, no, más baratas ahora que las custom, algo que es inexplicable, en PC Componentes lo han quitado, van a volver a subirlas otra vez, en fin, hay un caos absoluto, calma y tranquilidad, aquello se regularizará y bueno, tendremos cada uno nuestro bicho en casa. Pero bueno, a ver si llega pronto. Te he visto esta mañana que lo estabas comentando por Twitter y me he metido en el enlace que pasabas de PC Componentes y es verdad, o sea, las Founder 779 y las de Asus, o no, Avid, sí, 8 y pico, sí. Uf. Sí, pero luego he estado buscando y claro, el precio lógico, que de hecho es el que sale en todas las reviews americanas y todo eso, son $100 menos, da igual luego IVA, impuestos y no da igual, lo que sea. No da igual, sí, me refiero que la diferencia de precio es esa. No debería establecerse entre el gap, o sea, digamos, sí, el intervalo que hay entre unas y otras, ¿no? Exacto, debería ser más baratas las custom, 100 euros aproximadamente, aunque eso ya puede cambiar, y las Founder deberían ser las más caras, y ahora mismo en algunas tiendas sí está así, en otras no, en fin, lo que digo, oye, un caos un poco, intentaré poner calma y tranquilidad en todo eso y lo iré poniendo por Twitter, porque hay mucha gente, la verdad es que están deseando de comprarse la 1080. Nos vas contando a ver en qué queda la cosa. Salió este viernes la GTX 1080, a ver qué hace AMD ATI con sus nuevas gráficas, a ver si suben un poco también el nivel y tenemos buena guerra en los chipsets gráficos. Sergi, don productor multimedia de los mandos de la nave, muy buenas. ¿Qué tal, Nacho? Encantado de volver a oírte después de tanto tiempo, te echaba de menos. Lo sé. Y nada, sí, lo sé. Y nada, bueno, pues vamos a empezar a hablar de lo que importa, que son los videojuegos. Y a ver qué nos trae Overwatch y The Witcher también, que tengo muchas ganas de echarle el diente. Pues el diente tenemos ganas de echarle a más cosas de The Witcher, pero de momento nos conformaremos con entrar en titulares. Dale ahí. Titulares. Pues en ausencia, ups, salto aquí la guitarrita. Déjale que suene. Ahora. Pues en ausencia de Enrique, ahí van los primeros 10 titulares del podcast en la era post-Enrique García. Albert. Vamos allá. El primero lo leía Juan, ¿eh? O sea. Bueno, te doy. Play 4 vende más de 40 millones. La consola se puso a la venta en todo el mundo a finales de 2013. Pues ahí casi 3 años, 40 millones, ahí queda el asunto, ¿no? Sí, una cifra realmente espectacular. Más rápido alcanzada que Play 2, ¿no? Creo que sí, no tengo el dato aquí, pero... Creo que la marca anterior sí que lo consiguió más rápido que PlayStation 2, que fue, bueno, la máquina más vendida de Sony. Así que, bueno, un registro importante. No hay cifras para que podamos comparar con el resto de consolas de la misma generación. Así que ahí nos quedamos con los 40. Bueno, pues me auto doy paso. Los fans podrán jugar al nuevo The Legend of Zelda durante E3 2016. Dos demos, ¿no? Dicen de bastantes minutos y bastante extensas. La gente es lo que más espera, al menos en zona foro y también entre el staff. Me sabe mal decirlo a todos los que... Muy turbio sí. Esas votaciones, pero bueno, vamos a... Bueno, hacerlo. Si quieres hablar de votaciones turbias, habla con Albert. Pero yo tengo ganas de verlo porque hemos visto conceptos, hemos visto ideas, pero verlo en movimiento y saber exactamente qué nos traen, bueno, qué nos traen el año que viene, pues siempre es buena noticia. ¿Ibas a decir, Albert? No, me reía del capullo este. No, tenías una entradilla por leer que te ha pisado Salva. ¿Ah, sí? Sí, 500 seguidores de la saga serán invitados a un evento especial en Nueva York, o sea que no va a ser en Los Ángeles, va a ser en Nueva York, donde tiene Nintendo la tienda al lado del Rockefeller Center. No sabemos si será ahí o si será en otro sitio, pero bueno, lo importante es que va a compartir este, uno de los juegos, como dice Salva, más esperados del año y en nuestra casa por partida doble. Siguiente titular. Este, en fin, lo decía Salva antes, las tortugas ninja de Platinum Games se estrellan. La prensa castiga la que es una de las decepciones del año y palmada de 30 euros de mi cartera. Sí, ya lo dije, las tortugas han salido rana. Muy flojito. Has tenido una semana para pensar eso. Es reciclado, además, porque ya lo usó. Sí, claro. Muy flojito. Muy pero flojito. Es tan bueno. No me lo puedo creer. ¿Qué ha fallado aquí? No sé, yo no lo he jugado tanto como Salva seguramente, pero a mí se me hizo muy simple, muy caótico, sí. Tampoco sabía muy bien lo que estaba pasando, quién era en cada momento, y no sé, no tenía esa magia que tienen los juegos de Platinum y no me no gusta sé me gusta eso de no sabía quién era en cada momento, está muy bien. han fallado varias cosas. Primero que los enemigos parecen monigotes que apenas se mueven, o sea, estás 20 minutos matando enemigos que no te suponen ningún reto y hasta que ya es el jefe que no está mal. Y luego que si juegas solo, las otras tortugas juegan y la IA se va cargando a todo Dios. A veces tú no eres protagonista y acabas pues con un marcador de S o de A y casi no has tocado a nadie y eso le hace perder gracia. La verdad es muy repetitivo, muy, muy poco inspirado. El sistema de combos es un desastre porque casi no hay combos, es todo machacar los ataques especiales y pierde la gracia, la verdad. Que este videojuego no tenga un cooperativo en pantalla partida, no hay una pantalla, es un fail gordo, ¿eh? Es complicado porque tal y como la cámara también falla un poco, yo no sé cómo lo integrarían, ¿eh? Ya, imagino que por eso no lo incluirían, pero se presta a hacerlo bien y a meter ahí a cuatro chavales en una casa jugando y te puedes echar una risa, por lo menos. Pero toman lo de menos, estamos hablando del estudio de Bayonetta 2, ¿no? O sea que supongo que esto lo han hecho deprisa, corriendo con un presupuesto mínimo, pero es que para eso mejor no hacer nada. No, yo lo dije hace tiempo que Platinum estaba haciendo demasiados juegos y que por algún sitio esto se tenía que notar porque, claro, no puede mantener el nivel, por lógica pura, del equipo que pones en un Bayonetta 2. Es que no, es imposible. No sé, a ver, con Transformers también estuvimos en la misma situación. Tapado una licencia un poco así, ¿sabes? A medio gas, que no le dan publicidad de AAA, que lo dejan pues sin acceso hasta el lanzamiento para prensa, como ha pasado en los otros juegos. Y de repente, juegazo. Y sí. Tortuga Ninja, pull off. La verdad es que Transformers no inventó la rueda porque muchas de las mecánicas de cada personaje eran prestadas pues de Bayonetta y otros juegos, pero los enemigos están bastante mejor inspirados, era muy distinto cada nivel el uno del otro y aquí no, es que aquí se repiten las fases constantemente. Bueno, lo avisamos en Twitter a tiempo, hubo gente que me ha agradecido, oye, gracias por haber dicho que era malo, no me lo he comprado, no como yo, que palmo 30 euros. Bueno, oficial, No Man's Sky se retrasa hasta agosto, Albert. Pues dicen que necesitan más tiempo, y me parece poco, ¿eh? Hasta agosto. Yo es que aún sigo sin verle qué a esto, pero en fin, ¿cómo lo veis vosotros este retraso? Bueno, espero que no lo veáis, y digo el follow-up, la continuación, y después de anunciar el retraso, el estudio recibe amenazas de muerte. Eso ha sido muy fuerte, ¿eh? Sí, eso ha sido muy fuerte. O sea, no, es que retraso el juego 2 meses porque quiero mejorarlo, pues te voy a matar. Te mato. Pues, ¿a qué le van a hacer a Miyamoto que manda el juego el 2017? Además, los tíos han dicho que sus oficinas Fumito eran... ¿Qué le pueden hacer a Fumito y Ueda? Que sus oficinas eran como el de Solo en Casa, que habían puesto bolitas, canicas en las escaleras y tal. O sea, los tíos se han tomado coña, pero es muy fuerte que a esta gente que está haciendo su trabajo y que te puede retrasar el juego, que no, incluso si lo cancelan, nadie tiene que amenazar de muerte a nadie, haya gente que esté así de la cabeza por ahí. La verdad es que es preocupante. Efectivamente, muy preocupante. Veremos cómo acaba el título. Fran, uno de sus favoritos y de los que más ha seguido y que ha podido estar más en contacto con los desarrolladores. Venga. En todo caso. Siguiente. ¿Qué pasa? A ver, Salva. Solo quería apuntar que se retrase tan cerca de la salida a mí no me da buena espina, ¿eh? No, mucho mira, Uncharted, mal, Uncharted da mucho 4. Mal rollo. Da mucho ya. Mal rollo. Sí pero Uncharted 4 se retrasó retrasos, igual, sí. Tres semanas, un mes, o sea que tampoco. Hay que verlo. Tampoco bueno, Albert, tanto. ¿Qué dice Microsoft? Pues dice que, ojo, en el E3 haremos cosas que nunca se han visto. Con lo cual yo intuyo que hundir una consola antes de que salga a la venta no lo van a hacer ya. Eso ya lo hicieron una vez. Por lo tanto, algo que no hemos visto aún. ¿Qué puede ser? No lo sé. Bueno, presenta Kinect 2. De momento, por lo que Fran y yo hemos estado viendo, de momento sin novedad en el frente. O sea, igual, si tienen algo gordo, lógicamente lo van a guardar para soltarlo. Pero bueno, si Phil Spencer, digo, directivo con... una gran reputación, una muy buena visión estratégica y a nivel de software hemos visto un gran entendido que ha sabido recolocar a ciertos estudios a hacer cosas que pues lo estaban haciendo bien y que se estaban desperdiciando, como Rare, por ejemplo. Pues, oye, voto de confianza y a ver qué tal. Siguiente cosita. Al lío, vamos rápido, chavales, que esto se está alargando más de la cuenta. Y Buki, nuevo personaje de Street Fighter V. Me ha gustado, sí. Sale en mayo. Para jugar offline está bien. Sí, claro. A ver, antes que avancemos, que nadie se compre Street Fighter V. Ahora mismo, absolutamente injugable. Hoy me ha dado por ponerlo. Voy a estrenar aquí un router de nuevo que me han colocado. Y os tengo que decir que he jugado como 10 partidas. He perdido 6. De esas 6, 4 injugables. He ganado 4. Y de las 4 que he ganado, se me han pirado 3 tíos. O sea, que ni parche anti-rage quit ni nada. O sea, que es en plan, pierdes puntos, ganas, se te pira el personaje. Y lo rocambolesco de anunciar Ibuki el día 30 es que, en teoría, es el personaje de mayo y sale el día 31. ¡Ole! Solo decir que yo mi Arcade Stick Limited Edition con Ryu me lo vendo. Pues está muy, está muy cotizado, ¿eh? Pues lo he puesto en Wallapop por 450 euros y me preguntan que por qué tan caro. Y digo, ¿por qué va firmado por mí? Correcto. La edición coleccionista. Albert, siguiente. ¿Vais a hacer otro vídeo en plan, no, pero es que el Killer Instinct es la hostia, es que es el mejor, o ya no lo dais por perdido el género? No, oye, ojito con Gargos, ¿eh? Hoy he estado jugando un rato con Gargos y lo peta mucho, ¿eh? Ya, pero sí, es que sí. Tú te lo petas durante 2 horas y luego lo abandonas. Y ya está, se acabó que le dijiste. Sí, es que me dijo, no, yo juego un montón al Killer Instinct, cómpratelo, no sé más o cuántos. Y no he vuelto a entrar. Increíble, retratado. Pero si cuando te lo dije me empezaron a dar trabajo, que si el Dark Souls, el Uncharted, las tortugas, el no venga, sé qué. Dieces, no, venga, dieces, venga. A ver, más cositas, venga, que nos quedan 2 noticias. Fans de Pokémon se manifiestan en Hong Kong. ¿Por qué Nintendo la lía al traducir Pokémon al chino? Por lo chino nos tradicional todo y chino esto, significa. La es que... Bueno, la lían ahí. Es duro. Es duro que se equivoquen. Es conmovedor. Y te lo traigan. Yo la verdad es que lo he pasado muy mal esta noche. No ha dormido, ¿no, Mote? Ah, dices por el esto del. Nah, esto no me ha importado. Ah, creo que no. Para no cambiar pillado, de tema. No le habéis pillado el paralelismo con el debate lingüístico que hemos vivido en vuestra tierra. Y por último, Nacho. ¡Siguiente! The Last Guardian en nuevas imágenes. Vaya tontería poner este titular aquí cuando la gente no puede ver las imágenes. No, es que tú también. No. A ver, Nacho, o sea, Enrique ya venía rodado con esto, pero tú ahora mismo saltas aquí con un titular en nuevas imágenes y la peña mañana en el coche. ¿Pero qué imágenes, tío? O sea, ¿qué movida titular es? Y para la propia revista, titular nuevas imágenes o nuevos detalles, eso era suspenso automático, ¿eh? En CEO, bueno, ha habido nuevas imágenes, nuevos detalles, también un vídeo, ha salido ahí Fumite Ueda, que por lo visto ya ha vuelto a ponerse, digamos, al 100% con el desarrollo del juego. Se han dado bastantes detalles de cómo va a ser la aventura, los puzzles, el combate, la exploración, el bichillo este tamaño XXL, cómo se va moviendo, cómo funciona todo. O sea que, vamos, que el juego pinta bastante bien y yo creo que sí, que esta vez saldrá este año y ya va siendo hora. Ahí está el año. Bueno, eso lo han es dicho. Lo que, lo han dicho ellos. Eso es lo que necesitaba. El comentario era ese. A ver, pero estaba viendo. Ellos han dicho que salía este año, ¿eh? Ya está confirmado. Bueno, pues ahí queda. En fin, primera ronda de titulares de este podcast sin Juan. Vámonos al debate, ¿no? Empezamos con The Witcher. A debate. Pues eso, Geralt de Rivia pone fin a su cacería salvaje tras una primera expansión bastante buena, Hearts of Stone, y una segunda, Fran, que parece que mira que el personaje y el juego es auténtico, bueno, auténtica fantasía, es un universo impagable, es desplazarte con sardinilla, con unos acordes tremendos, una banda sonora pues que te llega a tocar, y según dices, se ha superado todas esas sensaciones y la despedida de Geralt, que bueno, ya sabíamos estaba anunciada, pues lo hace al nivel más grande de lo que ha sido este Will Hunt, ¿correcto? Ha sido un juego tan redondo, realmente te pones a pensarlo y dices, ver lo que ha sido Will Hunt, Hearthstone, que también es una expansión extraordinaria, le pusimos un 9. Y esto es a remate, ¿verdad? Son dos expansiones de campeones, es que son como, no sé, es que una cosa, cuando sale un juego y salen dos expansiones y las dos expansiones son fantásticas y te queda un juego que dices, es que es un juego maravilloso, ¿verdad? Se ha quedado un juego realmente espectacular, es una cosa tremenda. Yo imagino a alguien diciendo, oye, pues me gustaría jugar ahora a Will Hunt, a la versión, si llegan a sacar una versión GOTY o algo así, que luego tenga todo junto, o te compras todo el juego con una oferta, lo que sea. Bueno, esto en los anteriores vimos que en el primero sí que hubo, en el segundo no lo recuerdo. Si hubo, el primero fue una Enhanced Edition, no sé si en el segundo llegó a ver. Sí, también hubo. ¿También, sí, ¿no? en el segundo. En Xbox, sí. ¿No? Sí, cuando salió la versión de Xbox. Sí. Pues no, correcto. Sería descabellado pensar que. No, pero expansiones como tales. No, como estas que hemos vivido, no ha habido, ¿sabes? No, esta es la primera vez que ha hecho expansiones de contenido. Generalmente lo que sí que hacían mucho es mucho contenido extra, muchos modos diferentes, añadidos y tal, pero lo que es una expansión como tal, esta es su primera experiencia y la verdad es que ha sido un trabajo maravilloso. A ver, Fran, emocionanos, cuéntanos de qué va esto un poco por encima. ¿Qué le pasa a Geralt? Un poquito la historia. El juego que emociona a Spielberg. No, en serio. Yo, el The Witcher lo completé entero, creo que fue nivel 36 después de la campaña. Sí, además, sí. Yendo ahí a las Islas del Norte ahí a matar al dragón. O sea, bestialísimo. Y ya te digo que las noches de verano, escuchando la banda sonora, desplazándote, ya te digo, tanto por barco, o con sardinilla, al anochecer o un amanecer, creo que es una de las imágenes más memorables que me han quedado de la presente generación. Y ojo, que emocionarme a mí no es tan fácil como emocionar a Spielberg, ¿eh? Me lo creo. ¿Qué os puedo decir de Blood and Wine? Básicamente, el mayor atractivo del juego es el tema de lo que es la tierra de Toussaint, que es un espectáculo. El hecho de tener una nueva región, que es una región grande, que es únicamente Askelliga, no solamente es una cuestión de más contenido, sino que aporta un elemento de contraste con lo que ha sido Skellige, con lo que ha sido todo lo que hemos visitado. Es un mundo completamente diferente. Ya como comentaba, que era una especie como de fusión entre zonas de Italia, zonas de Francia. Es un sitio muy colorido, muy de cuento de hadas. Es muy, muy, muy bonito de ver. No tiene, es una belleza muy en la cara. No tiene nada que ver con otros escenarios en los que eran muy hermosos, pero no era esta belleza de cuento de hadas que súper obvia. La iluminación, las flores, las campiñas, la ciudad principal que se eleva sobre un monte y acaba en un palacio élfico que queda espectacular. Artísticamente, el juego es una auténtica maravilla, esta expansión. Entonces, cuando tenemos esos tres mapas, que son mapas grandes, y los juntamos en un solo contenido, lo que tenemos es un juego absolutamente redondo en cuanto a contenido, cuanto ese contraste entre las tierras, ese sentido de viaje, de visitar diferentes lugares y de tener la sensación de que hemos recorrido, hemos hecho una gran aventura. Y nada, es la, bueno, pues es una expansión. ¿Cómo se cierra esto? No, esto no se puede decir. Quiero decir, ¿cómo arranca pues el capítulo final, no? ¿Cómo arranca? No tiene. Es decir, básicamente lo que hay es un anuncio por el cual están buscando a Geralt para un trabajo en Toussaint. Y nada, pues vamos a un punto del mapa, hablamos con unos caballeros errantes que son conocidos de nuestro protagonista. Y con ellos, si aceptamos la misión, nos vamos a la nueva región. Y a partir de ahí empezamos una misión a la caza de un monstruo que tiene en jaque a la población, ha cometido varios asesinatos. Es el que sale, supongo, en el arte, eso se puede decir, ¿no? No se puede decir nada. El otro día puso Alfonso una foto en Twitter que le ha costado al chaval 6 meses encontrar la versión en caja. Cuando la consigue, se ve ahí, le hace una foto, la sube a Twitter y se ve que ese es el enemigo, ¿no? Se intuye. Y quien haya hecho todas las misiones habrá visto que esas criaturas, ya hay uno por ahí que iba haciendo cosas malas por las noches. No se puede decir nada. Y además, en el análisis tuve mucho cuidado de no comentar absolutamente nada, porque es una historia que los aficionados de The Witcher, los aficionados que han vivido Wild Hunt, que han vivido Heart of Stone, que es una historia que merecen disfrutar y paladear desde el principio hasta el final. Ni un solo detalle. Vale, bueno, pues nada. ¿Va de algo más que de buscar a alguien que no está en su sitio? ¿O seguimos con lo mismo? ¿Va de buscar a Tracer? Claro, es que va de buscar a Tracer, tío. Algo dijiste en el análisis, Fran, sobre la aparición de un personaje de los libros que no había aparecido hasta ahora. Sí, como detalle, pero no digo ni una pista siquiera de que puede ser. Así que nada. Y en cuanto a lo que comenta Albert, pues hombre, hay juegos que se dedican, que su base es matar al otro, pues esto... Tienes que buscar, como Dios manda, tienes que buscar, ser. Tienes que buscar a una gente, sí. Cuando reduces el juego a su mínima expresión, pues tienes estas definiciones, pero... Doom. Oye, Fran, ¿hay algún añadido a la jugabilidad, alguna novedad, o seguimos con el mismo sistema de combate? Hay, pues, no sé, nuevas armas, nuevos sets de... Hay cositas, Nacho. Hay detalles, hay nuevas armas, hay nuevas armaduras. Quizá el detalle más importante es el nuevo sistema de mutación, que, bueno, tienes que hacer una misión, y una vez que la consigues, desbloquea un nuevo sistema que básicamente... te da efecto añadido a cosas que podías hacer antes, cosas como, por ejemplo, efectos críticos en temas de signos, o hay una habilidad muy chula en físicos, en lo que es la parte física de las mutaciones expandidas, por la cual cada movimiento final se convierte en un movimiento de decapitación o de desmembramiento, uno de estos movimientos como Doom. Ahí. Sí, bueno, el criado tenía el juego, pero solo aparecía en momentos especiales. Esto es lo que hace reforzarlo, y prácticamente casi todos los golpes finales acaban en un movimiento de ese tipo. Esto requiere revisar la nota del original, Fran. Queda bastante chulo. Cuando salga el GOTY, veremos. Yo, de todas maneras, a ver, nos podemos otra vez ensalzar en lo mismo. Yo, además, es que me gustaría... La pena es que no he conservado ese vídeo, porque ahora sí que me gustaría sacarlo. Ese vídeo que enseñé a Nacho, a ti, Nacho, y a Salva... Ah, pues sí, pero sí, damos fe. Que el parry. Y además, ¿sabes qué enemigo es? Si lo has jugado, sabes que el juego, ¿verdad?, en el combate falla un poco. Bueno, a ver, para los que no lo hayan jugado, pues a ver, The Witcher 3, con el nuevo sistema, pues te podías utilizar el hechizo de la runa del parry, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Queen, vale. Pues eso, puedes utilizar Queen, y bueno, el escudo te protege de un golpe, o sea, incluso golpes que te matarían al instante, el escudo te protege de ellos. Y es un escudo que se regenera, puedes utilizarlo con el intervalo suficiente, pues para dar dos volteretas, escaparte, volver a ejecutarlo, y ya tienes otra vez pues un golpe que te salva. Entonces, Fran, nos pasó un vídeo. Incluso te regeneraba vida y todo. Pues fíjate, niveles superiores, aquello era muy poquita. OP. Era pues más OP que Bastión, ¿no? Que Bastión se queje la gente y se le puede hacer counter. Pero bueno. De todas maneras, cuando salga, yo Digo públicamente que cuando salga la edición GOTY, porque yo creo que saldrá seguro, le echaremos un vistazo. Yo creo que será el momento adecuado para coger el juego y decir si merece la pena esa revisión de nota. Pero también el juego ha mejorado en cuanto a encuentros y dificultad y tal. Una de las cosas, por ejemplo, que ha añadido esta expansión es de cara a sus usuarios más avanzados, el tema del nuevo juego Plus y tal, han habido mejoras y expansiones, por la cual mantiene la motivación para que los que quieran jugar en los niveles más altos de dificultad y quieran seguir progresando, puedan hacerlo. Así que eso también es un buen detalle. Y yo creo que el juego ha mejorado bastante en el sector más difícil, a medida que se va subiendo la dificultad y tal, ha quedado bastante más redondo y ha quedado un juego más exigente. Más desafiante, ¿no? Un detalle, ¿Perdón, más desafiante. Sí, más desafiante, sí. Un detalle que te iba a comentar, que en Wild Hunt me dejó bastante frío y me lo encontré de en la cara al final, es que una vez lo completas, los contratos, todas las misiones que se van generando a lo largo de la aventura que no hayas optado por hacer en el momento en el que aparecen, no puedes completarlos. O sea, que le pegan carpetazo a todos esos contenidos. Y yo hay misiones, mira que hice muchas, pero hay algunas que me he perdido en plan de, venga, ya vendré después que tenga más nivel y me enfrentaré a esto. Y de repente, pues, me encuentro que ya no están, que desaparecieron y que me he quedado sin hacerlas porque el juego no me ha avisado que o lo haces ahora o no lo haces. Y me confié en que podía recuperarlo una vez te haya completado el juego, ¿no? Sí, no, la verdad es que no recuerdo. Yo me extraña que el juego no te diga en algún punto que no puedes volver a partir de ahí. ¿No tenías partida guardada? Sí, hay contratos que me perdí directamente ya. por no haberlos hecho en su momento. Así que pues eso. Sí, a mí me pasó también con el principio. Que iba un poco abrumado y también dejé cosas que luego no podías hacer. La verdad es que, bueno, una de las naturalezas de analizar juegos, como sabemos todos que estamos aquí, es que no se puede ir a... Vosotros pudisteis jugarlo a vuestro aire. Yo iba con un reloj de arena... No es de los más exigentes. No era una espada de Damocles, o sea, que yo se pudo jugar muy bien. Hay que agradecer que tuvimos tiempo y se pudo acatar. Razonablemente, pero aún así, para un juego como ese, acabas también. Cuando hay un juego tipo Fallout o un tipo de Witcher y tal, la verdad es que acabas un poco. Siempre lo tienes presente. Como tú bien dices, la espada de Damocles ahí y lo que parece mucho tiempo acaba haciendo no tanto tiempo, teniendo en cuenta además que tienes que hacer el análisis y preparar los vídeos, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces una expansión que está a la altura Blood and Wine, a la altura del original, si no lo supera, no sé si te pongo ahí en un compromiso. Le has puesto la misma nota, ¿eh? Creo que no. Una décima menos. 9,5, una décima menos. Ha sido 9,5. Vale, no, pensaba que había sido 9,6. Tirando de memoria. Y sí, la expansión es fantástica, el final es estupendo. No creo que no hace falta decirlo, pero muy recomendable ir con tu juego principal completado, habiendo visto tu final tranquilamente. Con Hero Stone no se requiere, pero sea aconsejable porque es una gran historia y merece la pena disfrutarla. Pero en definitiva hay algo de conclusión en cómo se está planteado Blood and Wine, así pues... que aconsejo encarecidamente, se lo he dicho a Salva, que se juegue como guinda final de la experiencia Witcher. También hay que tener en cuenta que la última actualización no solo ha servido para preparar para esta expansión, sino que también se desarrolla, ha mejorado, digamos, el juego principal, ha retocado la interfaz, los menús, lo ha hecho todo, digamos, más comprensible, ha metido también cosillas en tutorial, el tema de Wind. También un poco más completo, sí. Los enemigos escalan nivel, si quieres, también. Sí. Ahora puedes elegirlo, exactamente, puedes elegir si quieres que escalen nivel al mismo tiempo que tú subes o no, o sea que han sido varios retoques que... A mí eso no me gusta, pero bueno, como opción... Solo tenía Oblivion, ¿no? ¿Puede ser? Oye... Por defecto, si no recuerdo mal, tenía una especie de algo mixto, algo por el estilo. Ahora que dices de recuperar tu partida, GOG.com en su aplicación de escritorio tiene guardado en la nube, ¿lo han activado? ¿O sigues palmando la partida si te cambias de ordenador? Pues no sé, no, la verdad es que no. Además, lo he tenido que hacer una cuenta especial que me Sí, cierto, no. Cierto, tú has tenido que hacer una cuenta nueva. La verdad es que no. Si no recuerdo mal, creo que te dan la opción de grabar. No, espérate, ese no, creo ese, que Warhammer, que tiene la opción de ponerlo en un disco duro y en la nube. No lo sé, Nacho. La verdad es que no lo sé. Es una opción que creo que, bueno, hace unos meses no tenía .com y que, bueno, que está por defecto en Steam y que te permite jugar en cualquier ordenador, en cualquier sitio. Para los que nos movemos de un lado para otro cambiando de ordenadores, pues es de agradecer. Bueno, ahí está, The Witcher Blood and Wine. Los que compramos el pase de temporada simplemente por agradecer a CD Projekt el juegazo que sacó con The Witcher 3, con Wild Hunt, pues mira. Ahí te ha perdido la parada física, Nacho. La física, sí. Física. He visto que Alfonso sí la ha cazado, ya has dicho antes. Sí. Ya que tengo las dos, me costó conseguir la primera que estaba agotadísima y de repente lo repusieron y ahora esta segunda igual, solo me lo he comprado por las cartas, y lo demás es un código, o sea, no viene mucho más. Bueno, pues mensajes al ver sobre Blood and Wine o nos vamos al siguiente tema. No, hay varios mensajes. Por ejemplo, el turno nocturno dice, Witcher 3 tiene algo por encima de los demás juegos que poca gente destaca, el guión y diseño de Quest. También decía que sí. Hearts of Stone es la mejor expansión desde Defenders of the Empire. Comentan por aquí Dani Quiñones que el juego principal lo terminé hace meses y me encantó. Dice, los DLC los compré, pero espero jugar los dos de golpe. Oakenshield dice, pregunta si es mejor la expansión que la historia principal a nivel narrativo, porque dice que Hearts of Stone fue superior a su, según su criterio, a nivel de historia. A ver, sobre esto, además lo comentaba, contestando también a Tuno, a ver, lo que pasa, yo no diría que es mejor, lo que pasa es que hay una cosa que sí he comentado, y lo comenté también en Hearts of Stone, y lo he comentado ahora, es que al ser experiencias más comprimidas, y ser experiencias más centradas, el ritmo, cómo lo plantean, y cómo plantean los encuentros, y cómo plantean el ritmo narrativo y tal... acaba, resulta una experiencia mucho más, no diría satisfactoria, pero sí como que deja más pozo, ¿vale? Witcher 3, Wild Hunt, tiene unas historias buenísimas, tiene unas historias espectaculares, pero también están salpicadas alrededor de pues, un juego abierto, un juego que puedes hacer lo que quieras, que puedes dejar la misión a media, irte a por otra cosa, etc. Estos juegos se juegan a otro ritmo. Entonces, al ser jugado a otro ritmo, la historia, pues... tiene esa intensidad, pero no considero que tengan mejor. Es que lo de mejor historia, a mí, por ejemplo, la historia del balón sangriento, sanguinario. Buah, eso se hizo pesadísimo. Lo del bicho ese, pero ¿qué dices? Es una de las mejores historias de la historia del género, es impresionante. El varón sanguinario que resulta que el hombre tenía remordimientos por aquello que hizo en su día. O sea, bueno, no sé, a mí se me hizo muy largo, en fin. A mí se me hizo muy largo, lo siento. Vale, Fran, pues que te han puesto ahí la tesitura. Venga, ¿quieres cerrar algún comentario más? No, solamente poner ese punto por mi parte. Sí, pues ahí queda. Seguimos. Alfonso Fletcher dice la duda típica. ¿Cuándo nos ponemos con ella? ¿En cualquier momento o es preferible acabarse el anterior? No, ya te he dicho, hay que acabarlo todo. Hay que acabar Witcher 3, hay que acabar Hearts of Stone. Pues le van a dar por culo la expansión. Yo la tengo reservada para el verano, ¿eh? Sinceramente, con Wild Hunt lo acabé en julio en Tenerife, las noches de verano, con una piña colada. O sea, espectacular, con unos buenos cascos, increíble. Y eso es lo que pienso hacer con las dos expansiones, así que ahí se va a quedar. Decía Oakenshield que The Witcher 3 es algo más que un videojuego. Es una obra de arte que será atemporal y una clase magistral de lo que debe de hacerse. Y tiempo al tiempo. 10 retroactivo que ya va a caer esto, ya verás. Sí. Ah, tampoco vayas regalando 10. Esto huele. Que se nos va el goti del Doom. O sea, tampoco vayas tú ahí regalando 10 esa hora. Este retroactivo. Este 2015. Esto es 2015. Vale. Oye, ya iremos haciendo el lobby de votar al Doom como goti, no te preocupes. Vale. Y por último, Castolo, que dice que Geralt se despide petándose a todos. Perdón, petándolo todo. Que no es Geralt, que es Geralt. Geralt, da igual, tira. Geralt, ok. Muy bien, Fran, gracias por profundizar ahí en Hearts of Stone, de imitarnos un poco de hype. Blood and Wine. Uy, verdad, me he ido a la primera, Blood and Wine, que diré que me parece ridículo el precio por sí, lo bestial no, que es. Espectacular. Es todo... que esta gente, para quitarse el sombrero. Fíjate que están a la altura de lo que Rockstar hizo con episodios de Liberty City y las expansiones de GTA 4, ¿eh? O sea, que ahí queda eso. Vale, pues si os parece, pasamos al siguiente tema, que vamos a ir recopilando pues una cantidad de pistas que han ido saliendo, filtradas, dejadas caer, recogidas, porque alguien pues ha estado descuidado, sobre lo que puede ser el nuevo movimiento de Microsoft, que decían que no iban a llevar la línea que parece bastante evidente que va a tener Sony con PS4 Neo, la revisión de PlayStation 4, y parece que todo apunta a que en este 3 puede sonar unas, en plural digo, Xbox One Scorpio. Salva, cuéntanos cómo está la situación, ponnos en contexto, qué podemos esperar, qué se ha filtrado, junta las piezas y danos perspectiva. Sí, son varios temas que se han ido moviendo alrededor de qué pasaría con Xbox One, y una de ellas era esta. Se ha filtrado en diversas fuentes que apuntan a una Xbox que sería pues 4 veces más potente que la Play, que la actual que la Xbox Play, One. Que la Play, lo has dicho tú. Sí, ojo. Que sería en teoría más potente que la Play 4K, por así decirlo. Vale. Y cuando se le preguntó a Phil Spencer por Twitter, pues echó un poco balones fuera, no ni desmintió ni dejó de confirmar, ¿no? A esto se suma que en la web oficial del E3 se ha encontrado una categoría que es Xbox One VR, cosa que en principio no tendría que ser así, porque como sabéis, a Microsoft no se ha adentrado ni con Oculus Rift ni con la PlayStation VR. Sí que hubo un anuncio hace un año, Relaño, tú que tienes mejor memoria para esto, que iba a ir Xbox One de la mano de Oculus para saltar a la VR. Me parece que estaba Major Nelson con Kudo Tsunoda, de la división de tecnología de Microsoft, y ya sabéis, de Kinect, pues uno de los ingenieros detrás de la máquina, y parece que iban a ir de la mano, y esto es noticia de un año, creo recordar. Sí, iban a ir a por ello, sí, pero al final sacaron su propia tecnología, digamos, y quedó la cosa un poco en el aire. Se dice que podría ser que la nueva Scorpion precisamente sea compatible con Oculus Rift, porque al final Oculus Rift pues funciona con Windows 10 en todos los PC. Y aquí vamos al tercer tema que también se está rumoreando, que es que se va a presentar definitivamente lo que en Zonaforo dicen el ecosistema, que es... Sí, está apuntado así desde Microsoft. Sí, que Windows 10 una todo lo que conocemos de Xbox One y en PC, y por lo tanto pues tengamos eso, una experiencia igual en las dos plataformas, que yo no sé hasta qué punto esto beneficiaría pues a los que tenemos una Xbox One ahora mismo, seguro que poco, pero a la venta de hardware en el futuro ya tengo más dudas. Si juntas todas estas piezas, pues te sale algo bastante lógico, que es realmente pues una revisión más potente, con realidad virtual, con un catálogo de juegos eso que se integra en PC y tal, y yo viendo por dónde van los tiros no creo que sea descabellado, aunque no sé, tal y como está Xbox One, si realmente sacar ahora una revisión puede acabar de matar la confianza de los usuarios que más creen en Microsoft, que son precisamente los que compramos de salida una consola. Sí, es verdad, Salva, pero por otro lado está que PlayStation lo va a hacer, ¿no? Entonces, si ya estás un poco por detrás en cuanto a hardware, vas a quedarte más atrás todavía. La gente cuando empieza a comprar la nueva Play, va a seguir comprando la Play, no va a comprar la Play nueva, va a seguir... o sea, va a comprar la Play simplemente, y con Microsoft la gente, bueno, en España no sé, pero que quiera comprar la Xbox, comprará la Xbox, fin, no se preguntarán si es la antigua o la nueva, comprarán la Xbox. O sea, yo creo que tiene sentido sacar otra si tu competencia lo hace. Ahora bien, lo que sí que tiene sentido es lo del ecosistema. De hecho, ya se ha dicho muchas veces que Windows 10, que la fórmula con la que quiere subsistir Microsoft no es vendiendo Windows 10 como sistema operativo, sino como integrando Windows 10 como, bueno, llámalo ecosistema si quieres, pero digamos como un conjunto donde sobrevivir, donde cada uno de sus artículos, no solamente la Xbox, sino el PC, todo sea una misma cosa, todo conviva, todo se trate de la misma manera. Entonces, no es el momento. O sea, no encontrarías lógico ahora mismo que hubiese juegos de PC que pudieses correr en tu Xbox. No encontrarías lógico que hubiese juegos de Xbox que podrías correr en tu PC siempre y cuando tengas Windows 10 en tu PC. Claro, si tienes un Apple, pues cuidado, no. Aquí hay un punto, Mote, lo que dices. ¿No te gustaría correr lo de Windows en Xbox y viceversa? Ahora mismo, el usuario de Xbox, correr algo de Windows en su Xbox no tiene nada que correr. Es decir, no hay nada absolutamente exclusivo de Microsoft Windows que pueda interesar a un usuario de consola. Quiero decir, el cambio de política va mucho más allá que el de crear este ecosistema. Y como decíamos ya hace tiempo, yo creo que esto, en caso de tirar por ese camino, abarca unos objetivos de mayor alcance, como lo son empezar a anunciar, intuyo, determinadas exclusivas que escaparían ahora mismo de la plataforma reina, que es Steam. Quiero decir, tú ahora dices, vale, muy bien, todo lo de Windows lo puedes jugar en Xbox. Bueno, es que no hay nada. Es que lo único que hay en Windows son cosas de Xbox. Entonces es gran tontería el hacer un ecosistema cuando no tienes ningún juego exclusivo que ahora mismo solo puedas disfrutar en PC a través de Windows 10. No hay ninguno. Cero. Hay algún juego de móvil y tal que puedes jugarlo, pero cero, ninguno. Entonces, ese ecosistema suena perfecto, estoy muy de acuerdo con vosotros, suena muy interesante, pero insisto, para que esto funcione hay que ir un paso más allá y hay que quitarle mercado a Steam. Hay que conseguir que ese juego, como por ejemplo hace Electronic Arts con algún otro que dice, no, pues este solo se puede jugar a través de Origin, pues Microsoft tendría que mover ficha y decir, pues a partir de ahora esta saga, este título exclusivo, este que estáis esperando, este indie, lo que sea, solo se puede adquirir a través de la Windows Store. Y además lo hacemos compatible. Así. No, ahora mismo no hay ninguno. O sea, no, Quantum Break ha salido así. Solo Forza 6 también. Claro, pero Quantum Break ya es un juego de Xbox que acaba siendo en PC. Sí, yo digo, el camino contrario. Algo de PC que diga el de consola que se va a comprar el nuevo modelo más potente. Coño, es que si me compro el nuevo modelo puedo jugar a este juego de PC que no puedo jugar en Xbox. Ahora mismo ese camino no existe. Pero es que la lógica de mercado es al revés. Tienes que arrastrar, o sea, intentar arrastrar a la gente de PC al ecosistema de Xbox. Y, o sea, me refiero, la gente que está en PC tiene un target muy claro y no vas a arrastrarle con juegos de Xbox. Pero, sin embargo, si tú eres usuario de PC y te ofreciesen, por ejemplo, en este caso, si fuera al revés, un Bloodborne para jugarlo en PC, hostia, yo sé de muchos que dirían, me lo voy a jugar aquí, ¿sabes? Es el único sitio donde vas a poder jugar. Es una buena jugada por parte de Windows 10. Es decir, solo lo tienes en mi tienda y Quantum Break o si acaban saliendo los Halo, al final decir, vale, no tengo una consola, pero si tengo Windows 10 lo puedo jugar. Entonces, al final fomentas que ese ecosistema crezca, aparte de que, como tú bien dices, están luchando contra Steam, que es como pegarse contra un muro, pero yo creo que ellos deben ir creciendo poco a poco. Al final su estrategia es esa, es ir creando un ecosistema a base de juegos de Xbox, que es lo que arrastra a gente al PC. Y siguiendo con lo que decía Salva, yo creo que la clave de... O sea, yo cuando salieron los rumores de PlayStation 4, Neo y tal, digo, bueno, pues a mí me gusta particularmente, pero lo veía como un poco, no sé, un poco raro. Si están ganando la generación, por decirlo de alguna manera, están vendiendo más consola, todo va bien. No, 40 millones. ¿Por qué sacan esta consola? Y sin embargo, Xbox no decía nada. Era como, realmente lo que deberían hacer es sacarlo ellos. O sea, ellos son los que van ahora mismo atrás. Su consola, como bien dice Albert, no da para más. O sea, se ha visto que en juegos que son de multiplataforma están más limitados. Pues joder, saca una consola, demuestra que tienes el doble de potencia, tres veces lo que tú quieras, y da un golpe sobre la mesa, ¿sabes? Que en esta pequeña mini generación que se supone que se va a crear ahora de otros 3 años, da un vuelco, crea ese ecosistema como estás diciendo, genera un hardware que tenga la potencia suficiente para no estar ya más atrás de lo que has estado con PlayStation 4, que ese no sea el problema de tu consola, que parece que Xbox, su mayor problema siempre ha sido durante estos últimos años de Xbox One, que no tenía la potencia suficiente para estar a la altura de los grandes juegos. Y yo creo que lo que dice Moten ahí, yo creo que no lleva razón. Yo no creo que la gente compre la Play. O sea, no creo que la gente vaya y diga, dame una Play. La gente al final... Sí que es cierto que no todo el mundo como nosotros, no todo el mundo ve las noticias, está tan informado, pero no creo, o sea, yo conozco gente que no es muy aficionada que ya dice, he oído algo de una Play 4 nueva, no sé qué, ¿qué hago? ¿Me espero o me la compro? ¿Sabes? Que la gente está ahí pendiente, sabe lo que hay, no se van a gastar 300 euros en una Alfonso, antigua. Yo te hablo por la gente que está en el foro o por la gente no, que... No, yo digo amigos. Yo te hablo, sí, random. Vale, yo no sé, vale, pero... igual porque soy mayor que tú, no lo sé, ¿vale? Pero mi grupo de amigos, que ronda los 40, ¿vale? Gente con niños, van y el niño pide la Play, un niño pequeño, y el padre compra la Play. Y cuando le dije, ¿qué consola le has comprado? Y me dijo, bueno, no sé, la Play. ¿Qué Play? La Play, ah, pues no sé, la de ahora. ¿Entiendes? No, sí, y sí. Esto no es una vez, ni dos, ni tres. Esto es de continuo. ¿Entiendes? Sí, pero no sé qué volumen de ventas totales representa ese público. Me parecería muy aventurado decir que la gran mayoría del público consumidor de consolas es entendida de lo que compra, ¿eh? Yo creo que no, porque si no, creo que hay mucha consola que se vende en grandes almacenes, creo que hay mucha consola que se vende yo he visto enormes colas en tiendas especializadas de gente que, francamente, no tenía ni idea, y las preguntas que se tenían que tragar los encargados de esas tiendas eran preguntas de decir, bueno, pero que nos del estilo que, pero si una persona te pregunta esto, ¿con qué cable conecto esto a la tele o va solo? Ya, pero, ¿entiendes? Esto no es si es la Play 4 o la 4.5, ¿comprendes? Ya, pero también hay casos al revés, Mote. Yo he ido a tiendas, yo he ido a dependientes, decir auténticas barbaridades. Correcto. Cómprate esta porque no sé qué y tiene no sé qué, y decir, pero ¿qué estás diciendo? O sea, de decirle al chaval, oye, a ver, ven un segundo, porque este tío lo que te está intentando es quitar el stock que tiene ahí de consolas, consola sí. X, no voy a decir ni cuál. Y te la está intentando vender, o sea, no hagas caso. Hay una por ahí, hay una llamada telefónica bastante buena sobre esto. De alguien que intentaba promocionar la Play por encima de las demás, ¿no? Y viceversa. Todo creo. Y viceversa también, sí. Bueno, en cualquier caso, creo que hay mucha menos gente que va a comprar una consola sabiendo exactamente lo que compra. Y por eso se hacen los packs. No, sí, está claro. Pero sí, yo creo que aquí el problema de base, y es un punto muy importante, de hecho la anterior semana el puro hype fue de todo el tema este de la conferencia de Sony, de lo que se va a anunciar, y esta semana es de Xbox, y ha sido complicado porque, claro, son muchos rumores muy delicados a la hora de tratarlos, pero hay que tener muy claro que lo más importante de tanto de Play 4 Neo como de esta nueva Xbox, si finalmente se anuncia, es que tiene que ser totalmente compatible. Si no, estaríamos entrando en otra generación de consolas, estaríamos hablando de un juego totalmente diferente a la hora de mercado de negocio, y ahí es donde realmente yo creo, yo siempre lo he dicho, lo defiendo simplemente por la idea de que, como igual que sea una tarjeta gráfica nueva y tú puedes evolucionar a la siguiente, pero la anterior te sigue siendo compatible, que no lo mueves todo a ultra, bueno, da igual, tú has invertido un dinero, la tecnología avanza y tú puedes seguir jugando. En este caso es cierto que rompemos un poco el modelo de negocio tradicional, que las consolas de 6, 7, 8, 10 años cambian, pero hay que tener en cuenta que es algo lógico, pero siempre partiendo de la base, y es muy importante que sea compatible con PlayStation 4 o con Xbox, porque si no estaríamos destrozando el mercado, y ahí es donde entra, y ya con esto acabo, que las compañías hagan buenos ports de sus diferentes títulos a las dos plataformas, porque si no pasaría como en Nintendo 3DS, y jugar a Hyrule Warriors en New 3DS y en 3DS, os aseguro que no tiene nada que ver. Pues con esto que comentas, Alfonso, para mí es la clave de este asunto, de este movimiento de la industria. Y lo comenté en un vídeo que expliqué por qué no me gusta PlayStation 4.5 o PS4 Neo, y básicamente es porque crea un mercado de dos velocidades. Por un lado vas a tener a la gente que puede cambiar de máquina cada 3 años, y por otro lado tienes a un consumidor que quizá no dispone de ese efectivo, no dispone de la capacidad de hacer esa inversión porque tiene que hacer frente a su hipoteca, tiene que hacer frente a los gastos de los niños, tiene unos ingresos limitados creo que este movimiento a esa gente, a los que tienen menos dinero para invertir en hardware, que se estaban acostumbrando y a un modelo de casi una década para una consola, pues imagínate Play 3 o Xbox 360 lo que nos han durado. Entonces hacías la inversión y a partir de ahí pues ya tenías todo el presupuesto de los años siguientes para software. Y creo que ahora mismo estás... Y con este modelo de revisiones que se parece peligrosamente al de Apple, por ejemplo, por decirte algo, lo que estás haciendo es ponerle fecha de caducidad a tus productos, a las versiones que vas a sacar, y encadenar una serie de revisiones que siempre van a estar en continua mejora. Y esto ya te digo, que los que tengan dinero para ir cambiando de Xbox o de PlayStation cada 3 años, pues fantástico, seguro que agradecerán que se amplíe la GPU, que se amplíe la RAM, que se amplíe el ancho de banda, que se amplíen pues una serie de características que mantengan a la consola pues en el top tecnológico de ese intervalo de tiempo. Pero para mí el ejemplo más claro es el de Hyrule Warriors. Hyrule Warriors, como tengas una Nintendo 3DS, o sea, es que juega pedales. Juega pedales, el frame rate es. Pues es que es lo que creo que va a pasar. Te van a decir, no sé si nuestro producto es completamente retrocompatible con todas las versiones de la familia PlayStation 4, con todas las versiones de la familia Xbox, da igual la consola que tengas en casa, la experiencia básica está garantizada, va a ser muy buena, pero claro, siempre vas a poder conseguir un punto extra, siempre vas a poder conseguir una calidad 4K o una calidad 1080p 60 frames por segundo inamovibles con las últimas versiones, y por eso recomendamos que tal. Lo que no te van a decir es que seguramente ese juego pues le pase como Hyrule Warriors. Creo que es el ejemplo que ilustra perfectamente lo que nos vamos a encontrar en los próximos dos años con estas revisiones cuando estén en el mercado. Sí, estoy contigo, Nacho. Al final es el mayor miedo que puedes tener como usuario. Es decir, vale, si ya me quedo con mi consola antigua, por lo menos dame productos de calidad. No me saques un Shadow Mordor como el que salió en 360, no me saques un Dragon Age Inquisition como el que salió en 360 y en Play 3, porque eso no es un juego que debe salir al mercado. Por eso digo que la pelota, entre comillas, está en el tejado de Sony, en el tejado de Microsoft, si también lo hace, de asegurar unos cánones de calidad. Y respecto a lo que decías, yo creo que hay dos temas diferentes. Por un lado tenemos que se rompe ese modelo tradicional, que sí que es cierto que cuando tú inviertes 400, 500, 600 euros en una consola, lo haces con la vista de que lo vas a recuperar o vas a amortizar esa inversión a 7, 8, 10 años vista, y que si no, pues seguramente te comprarías un PC porque inviertes un poco más de dinero y te está llevando a algo mucho más compatible, más amplio en catálogo y con más posibilidades, pese a que a mucha gente no le guste. Pero por otro lado, aunque eso te apoyo totalmente, tenemos también la idea, y eso me parece, no sé, muy curioso, que realmente la gente cuando se queja es cuando no puede comprarlo, me refiero. Es complicado porque cuando tú lo tienes en PC, o sea, yo me imagino Albert que se compra su 1080 y dice, mira, pues que no se pueda pagar, pues buena suerte, ¿sabes? Yo voy a seguir jugando a esta. Pero en consolas pasaría lo mismo. ¿Por qué criticamos, y me incluyo si quieres el primero, me da igual, cuando no tenemos el dinero para evolucionar a un siguiente soporte, nos quejamos de que alguien tiene algo mejor? O sea, hay que asumirlo, hay que asumir que no podemos renovar el iPhone todos los años, que no podemos evolucionar el iPad, el ordenador, la tarjeta gráfica, la tele, porque si no estaríamos viviendo debajo de un puente pagando nuestras deudas. Entonces, yo creo que quien pueda pagársela, que disfrute de ella, como el que se pueda comprar una 1080, que la disfrute y que juegue al 4K y a 60 todos los juegos. Pero el que no lo pueda comprar, creo que debe respetar, entre comillas, y si ahí entraríamos en que el modelo de las consolas nunca ha sido así, eso ya es otra discusión, pero sí que creo que, no sé, muchas de las perrerías de la gente cabreada que hay por ahí es simplemente porque no quiere volver a invertir dinero, algo totalmente lícito, respetable. Pero, hombre, Alfonso, si no te llegas, es que, a ver, esto, creo que... Claro, pero, a joder, ver, pues, pero te dejas seguir jugando. Es un poco pobres, ¿no? No, pero Alfonso, lo que pasa es que eso penaliza mucho el mercado del early adopter, ¿no? Yo, que desgraciadamente por a lo largo de mi vida pues siempre he sido de esos que cuando sale una nueva consola pues siempre la quieres tener, o la PSP, y después te llevas algún chasco, todavía te llevas, claro, ahora todavía te queda, no es como un juego que a lo mejor dices, me espero al GOTY sin el juego, a lo mejor no me gusta, o sea, no me llama tanto, pues me espero a la edición GOTY, qué tal, puedo pasar X meses sin él, ¿no? Esto teóricamente tiene digamos, una esperanza de vida mayor, ¿no? Y normalmente las consolas, el millón que va del 10 al 20 o del 20 o del 10 al 40 está sustentado por los primeros 10 millones, ¿no? Sí. Si estos 10 millones dicen, ostras, ¿me la van a volver a jugar? ¿No? Sí, sí, pero, pero es que esos mismos 10 millones, Mote, y perdona, voy rápido. Al final, esos 10 mismos millones son los que te la van a comprar el primer día, igual que con la GTX. Son los primeros que, muchos de ellos son los primeros que se quejan y los primeros que luego se la van a comprar, porque hay mucha agonía en esto de la tecnología, mucho tío que no puede esperar ni siquiera un día para comprarse otra. Y aunque, como tú dices, esos 10 millones de early adopters muchas veces van a decir, oye, me estás intentando engañar, yo creo que ahí ya dependerá de lo que presente Sony, si presenta una bacalada, por decirlo así. ¿Hasta qué punto, no? Yo la única forma que veo que esto tenga buena salida, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, es que yo soy early adopter, es decir, yo te ayudo a financiar este proyecto, si quieres, pero después, cuando tú saques una 4.5, por lo menos me recompres la mía. Sí, eso, ¿vale? Eso es importante. Ah, sí. Fíjate, un leasing. Eso no va a pasar, ¿eh? Oye, bueno, un leasing. Un programa de leasing, oye, fantástico. Un renting, ¿no? O sea, una cosa tipo, sí, yo pago... Sí. Apple lo tiene, ¿no? Creo me que eran, me comprometo a pagar. 200 ahora. Sí, yo me comprometo a pagar 20 euros al mes, ¿no? ¿Cuánto tiempo dices que va a estar Xbox en el mercado? Dices, no, va a estar 5 años, ¿vale? Muy bien, yo me comprometo a pagar 1.000 euros, ¿no? En estos 5, bueno, pues un poco más, pero bueno, me comprometo a pagar 1.000 euros, ¿no? Pero a cambio, tú me vas trayendo toda la consola, solo hardware, ¿eh? No estamos hablando de software. todas las consolas que tú vayas generando. Yo te doy la antigua y me has renovado. No, no te lo hace Movistar con el router, ¿no? Te dan uno, sí, y te traen otro, pues lo mismo, ¿no? Sí, sí. Es que si no, tú dices, vale, a lo mejor el tío que es de Microsoft lo hará con Microsoft. El tío que es de Sony lo hará con Sony. Pero los tíos que tenemos todas las consolas y siempre tenemos todo esto, ¿lo haremos con todo? No, es que no podremos. Llegará un punto en que no podremos. Entonces, claro, para esto yo creo que las compañías deberían hacer este plan o un plan más agresivo, a menos que quieras sangrar o quieras sacar el máximo posible de la gente, y cuando no puedas más, entonces, o cuando la gente no pueda más, pues ya cambiaremos la estrategia. Es que estáis enfocando esto, creo yo, muy desde el punto de vista del usuario de PC. Digamos que es un usuario que, hombre, a esto ya está más que acostumbrado, ¿no? A cambiar tarjeta gráfica, a cambiar RAM, a cambiar, digamos, hardware cada dos por tres. Y yo creo que si la gente está ahora mismo con el cuchillo entre los dientes indignada, es con muchísima razón. Esta jugada que tanto Sony como Microsoft parece que van a hacer es algo inédito. O sea, ha habido ampliaciones de hardware en consolas anteriormente. Tenemos el Expansion Pack de N64 y muchos más ejemplos. Pero digamos que tan fuerte y tan radical como lo que se nos viene encima, ni mucho menos. Y yo no creo que ahora se le pueda pedir a las compañías que vuelquen recursos en hacer, digamos, la versión para el hardware menor al máximo de su capacidad, porque no creo que lo vayan a hacer así. Vayan, digamos, a poner mucha más pasta para hacer, digamos, un juego al máximo para dos plataformas o dos niveles de hardware. Lo harán para el nivel de hardware al máximo, y para el menor pues harán algo para salir del paso. Yo creo que eso es lo que... Ojo a lo que digo, Erlaño, que acuérdate de Hyrule Warriors. Creo que esto va a ser... Sí, sí, y vamos, y yo también creo, Nacho, que esa va a ser la tónica a seguir. Y digamos, por ejemplo, poniendo un Uncharted 5, lo vamos a tener en PS4K, a resolución 4K, 60 frames y todo no, perfecto. No. Y a lo mejor en la PS4 normal no va a ser... Te digo que no. Hombre, te lo digo por poner como ejemplo ese juego. Yo sé que Sony no debería hacerlo, porque vamos, si lo hace Sony también... No, que tampoco puede, pero digamos... ¿no? Que no da la potencia, supuestamente, con lo que sabemos, no da la potencia como... Es un salto, es un medio salto. Bueno, parece otra, que la de Scorpio... También hay que pensar cómo hemos llegado aquí, ¿no? Cómo hemos llegado a esta situación. Yo creo que esta generación de consolas ha sido decepcionante a nivel de hardware, ¿no? Y no solo One, también PS4, que sí, que vale, puede mover los juegos a 1080p, pero de los 60 FPS, olvídate, porque no lo va a tener, ¿no? Hombre, el debate... Y a lo mejor estamos aquí ahora por eso mismo. Mira, había un debate muy representativo de esto, y también el concepto, para nosotros decir, no, es que las consolas a nivel tecnológico han sido decepcionantes, pero creo que el usuario de consola no tiene esa percepción. Correcto. Es que hubo un debate. Si enchufáis la PlayStation 3 ahora, vais a ver mucha más diferencia de la que os eso parece. Pasa siempre. Sí, sí, eso, sí, eso pero pasa, siempre es pasa esto. Envejece la generación anterior. Yo juego a Xbox en Xbox One. El otro día estuve jugando a Dark Souls el primero. Y sí, hombre, claro, ¿no? Pero ha envejecido. Hay juegos que han envejecido bastante bien. El cambio de esta generación, ¿no? O sea, no es... No, o sea, está bien, pero tampoco... No sé, dramático. Mí el salto gráfico, desde luego, ha sido el menor con el que me he encontrado. Sí, te encuentras con detalles como la sombra, ya no la ves pistelada. Distancia de campo. La iluminación, pero vamos, que tampoco ha sido tan tan brutal como... La gestión de elementos en pantalla, amigos... Una cosa hay que desmentir de los jugadores de PC, que antes lo ha dicho Relaño, y esto es es de esto. ¿Vosotros pensáis que el jugador normal de PC está cada día abriendo la caja, trasteando, tocando la RAM, cambiando la tarjeta gráfica? Como has dicho tú, ¿no? Esto cada 2x3, yo pues cada día tengo el ordenador abierto y juego a meter componentes nuevos a lo nuestro amigo Xavier de hardware. No, pues esto no es verdad. El jugador de PC no hace esto. Y la mayor parte del jugador de PC, o de los jugadores de PC, han abierto su ordenador, si va bien, para limpiarlo una vez al año. Si va bien, ¿vale? para cambiar piezas muy raramente. O sea, el que cambia de tarjeta gráfica cada año es muy raro. Es extraordinario y en porcentaje. Y muy rico. Como sí. Yo. Y en porcentaje, y en porcentaje de jugadores con respecto. O sea, en porcentaje de gente que lo da al de jugadores. Es ínfimo, casi despreciable completamente, ¿no? De hecho, muchas tarjetas gráficas se venden simplemente porque se venden equipos nuevos, nada más. No porque la gente cambia tarjeta gráfica así por las demás. Iba a aportar que creo que lo que decías, Relaño, el salto gráfico, si lo analizamos, puede que tengas razón, es el más corto, el más limitado de las generaciones, que de las tres últimas, por ejemplo. Pero creo que el usuario de PlayStation 4 y de Xbox One no tiene esa percepción. Y bueno, y como muestra te digo que me he encontrado con comentarios cuando hemos estado analizando la GTX 1080, que es un salto bestial. Ver Doom a 200 frames por segundo con Vulkan en todo el nivel pesadilla, que además sea de Ultra. Albert Alfonso, como tenéis, sabes qué nivel gráfico supone esto, y luego encontrarme comentarios de decir, pero es que Uncharted 4 le pasa la mano por la cara, es que sí, es mejor. Se la pasa por la cara, sí, por lo que pasa es que esta dice, gente... Salva esta cada gente, mañana lo dice, por el pero esta gente, le pasas tú la mano por la cara y ya está, no pasa nada. Pero ¿no? Es en plan de, vamos a ver, pero no es, a ver, artísticamente no entramos, entramos en lo que es tecnología pura, tecnología pura. Es igual, pero ahí estás, ahí lo estás mezclando, ¿no? Vale. Entonces, yo creo que es más de la percepción que tenga cada tipo de usuario, ¿no? De cómo va la tecnología, de qué es lo que espera, de, digamos, gráficamente hablando de cada juego. Es que depende de cada potencia gráfica, o sea, lo que tú defines como potencia gráfica, Nacho, ¿vale? Es coger el 3D Mark y medirlo. Correcto. Fin, ¿vale? Eso es potencia gráfica. Otra cosa es que yo puedo tener, no sé... A nivel subjetivo. A mí me das, yo qué sé, no sé qué decirte, a mí me das, no sé, igual un Ferrari, pero me dices, mételo por la autopista y no pases de 120, chico, o no corras más de 100 porque no me atrevo, y irá a 120. Otra cosa, pues que otro pues le sepa sacar más partido a aquellos recursos que tiene. Uncharted 4 es un juego que gráficamente luce fenomenal para una PlayStation 4 y artísticamente es un juego que luce fenomenal. Evidentemente, habrá juegos en PC pues que a lo mejor gráficamente son mucho más potentes, pero no habrán sabido hacerlo lucir, ¿no? Es como aquel chico o aquella chica que a lo mejor es más guapo o más guapa, que pero no se saca tanto se saca partido. Correcto, sí, sí. Esa es la historia. Bueno, ahí queda eso. Personalmente, ya sabéis mi opinión, no me gustan estas revisiones, creo que van a crear dos velocidades de dos categorías, dos clases de consumidor, el que puede, que tiene pasta, y el que estaba acostumbrado a hacer inversiones pues con un ciclo de 8 años. Y creo que ahí vamos a salir perdiendo, pues eso, los jugadores que no tengamos ese efectivo, no seamos early adopters o no estemos tan a la vanguardia, ¿no? Bueno, ¿qué dice la gente, Albert? ¿Les va bien? ¿Les encaja? ¿Rajean? ¿Los comparan con Apple, con Nintendo? ¿Qué? Bueno, un poco de todo. Por ejemplo, Bernardo Fernández dice, otra alternativa sería un descuento en el precio de la 4,5 entregando la Play 4 original. Dice, eso no sé, lo que dicho. Eso creo 150. Que es eso, sinceramente, viendo los programas que algunos retailers, algunas tiendas tienen, por ejemplo, pues lo hemos visto, ¿no? Tráeme tal consola, ¿qué tal descuento de 100 tantos euros? Te la compro. Pienso que esto lo vamos a tener, ¿eh? Eso sí, pero desde luego Sony o Microsoft no creo que hagan nada de eso, digamos, no, personalmente. Por las tiendas, lo veo en las tiendas. No es la tienda, claro, la que debería hacerlo. Porque es la propia Sony quien debería hacerlo. A menos que Sony utilice la tienda como red de distribución. Es decir, yo te lo hago, te pago un tanto, o sea... Yo preferiría que lo hicieran persona a persona. Si la tienda quiere revenderla, ya la has cagado. No, pero la tienda lo que va a hacer es eso. La tienda va a comprar la consola y luego Sony. La tienda luego lo va a vender en segunda mano, pues eso. Pero lo lógico sería, utilizo, por ejemplo, vamos a utilizar Game por no sé si se puede decir el nombre, pero ya lo he dicho, Game como cadena de distribución. Un saludo a Game España. Por favor, vamos a utilizar Centromail para utilizar la cadena o GameStop. No existe GameStop en España, ¿no? No, tío. Vale, pues vamos a utilizar GameStop para hacer esto, ¿vale? Yo le doy a cada usuario 100 euros por su consola y 50 a GameStop por gestionarme este movimiento, el hecho de recibir la consola, cogerlas, enviarlas y tal. Hombre, yo preferiría que a mí directamente Microsoft me diera 150 euros, ¿vale? Y me recomprara la consola. O mejor aún, me gustaría que me dijera, oiga, ¿usted la compró el primer día? Sí, señor, la cambio. Si la compró el primer día o la primera semana O sea, usted el primer la reservó y la compró, lo hizo todo, la pagó más cara que nadie, ¿sí? Eso ya es un sueño utópico imposible. No es un sueño utópico imposible, es el comportamiento que tenía Microsoft cuando sacó su primera Xbox. No es un, pero de eso, no, de eso hace mucho y Microsoft ha aprendido mucho desde entonces. Bueno, aprendido no sé, ¿vale? Pero esto lo hizo, no estoy hablando de una de un sueño mojado. Si esto se hizo. Si Microsoft se hubiese tenido que comer todas las luces rojas que salieron en el mercado, vamos, no tenía ni compañía. Se las comió. Y tanto que se las comió. Se las comió que había todas, 20 millones todas. De consolas potencialmente. Tururú. A mí me la cambió cuatro veces. A mí también, cuatro veces que, más. Porque, bueno, allí en mi pueblo se ve que no llegaba al orden de Microsoft, los cabrones. Cuatro consolas. Más mensajes. A Carlos Fernández dice: yo no sé si quiero una Play 4 y medio, dice, pero no me veo 10 años con una Play 4, la verdad. A la panza... no, pero si hemos con Play 3, ¿cuánto hemos estado? Casi porque llevamos 2 años, es un truñaco ya. Joder, que no vuelva a pasar lo de Play 3 10 años, en fin. Ojalá no pase eso. Que no estanque otra vez las malditas consolas el sector durante 10 años. Sí, pero al final, Albert, la consola puede ser al final, más floja al final y tal. Lo que pasa no, es déjame, que vienes... Déjame hablar. Pero al final resulta que los dos mejores juegos que han salido esta generación no están en PC, que son Destiny y Uncharted 4. Es que es acojonante. Es que se le deja de decir esto. Y Evolve. Es que es acojonante. O sea, en fin. Me descoloca este tío. O sea, te has dejado. Te has dejado. Te acaba de decir ahora mismo. Hace perder el hilo. Es que claro. La panza metalera dice: modelos cada 3-4 años actualizables. Si se comprometen a sacar todos los juegos en ambas versiones, no me importa, pero lo dudo. Brilliant decía: os estáis dejando otra clave importante. La compatibilidad entre consolas será temporal y en el caso de la realidad virtual, me temo que reducida. Y decía: el trono turno preguntaba, dice: ¿y la nube de Xbox viene o no viene? Es verdad. Oh, y la nube esa famosa. Ha despejado el tiempo. Ya es verano, ya no hay nubes. Correcto, sí, fíjate que eso ha quedado ahí en el camino, ¿no? Crackdown, ¿no? Crackdown 3 sí que dijeron que iba a utilizar para todo el tema de físicas y eso, y estuvieron vendiéndolo ahí bastante, pero se fue en la nube. Eso es un pufo, madre mía. Sí, es una de esas promesas incumplidas, ¿no? Que nos ha traído esta generación. Bueno, Valverde, ¿más mensajes o pasamos a rematar Overwatch? Vamos para allá. Pues bueno, ¿qué os vamos a contar de Overwatch? Hemos tenido una cobertura bastante dilatada en la web. Habéis visto también el análisis y puntuado con un 9, un título que está llamado a ser sucesor de Team Fortress, que recoge herencia, en primer lugar, pues de los shooters clásicos como Quake, también tiene un poquito de Counter-Strike y bueno, en definitiva se ha conjuntado un producto bastante completo en sus mecánicas, en la base, en los fundamentos, como decimos, tremendamente divertido. Ya te digo que esto jugado en equipo, con comunicación constante, con la capacidad de counterpicking, de cambiar de estrategia en tiempo real, de cambiar de héroe, de buscar las sinergias, de buscar qué héroe potencia a cuál, cuáles de ellos bloquean o pueden tumbar a los que ha sacado el equipo contrario. Creo que es un título muy complejo y que bueno, está empezando a mostrar su potencial y una acogida por la comunidad francamente buena. Creo que este arranque demuestra que Overwatch está aquí para quedarse, y más viniendo de una compañía como Blizzard, que aún así se está acostumbrada al éxito. Sus títulos, vamos, World of Warcraft, Starcraft, Diablo, si bien han sido, han rodado solos, también ha demostrado que cuando la adversidad se ha cebado con alguno de sus lanzamientos, no le ha importado invertir, no le ha importado mantenerlo en el candelero, no le ha importado insuflar savia nueva a su comunidad y a sus contenidos, como es el caso de Heroes of the Storm, y esto da ciertas garantías que este título va a durar, es mi opinión. Como digo, sintetizando el review, cosas buenas, una cantidad de virtudes aplastante, sinceramente aplastante. Cosas malas, tres, a ver si me acuerdo de cabeza. Primero, la ausencia de modo competitivo, que se va a actualizar en junio, ya vamos a tenerlo. pues podemos contemplar este primer mes que va a estar el título en el mercado como una pretemporada, y a finales de junio pues vamos a tener el modo competitivo con soporte para clanes, igualadas y bueno, ver cómo reacciona tanto el usuario de a pie que juega casuales, si se mete ahí, y también cómo reaccionan los grandes equipos a los que estamos ya viendo compitiendo. Segundo, le faltan modos. Sintetizando, tenemos dos modos: control de zonas y escoltar la carga. Más aparte, un tercer modo que viene a ser como la taberna de Hearthstone, donde cada semana cambia las reglas. Podemos encontrarnos modo solo chicas, modo arena con todas las ultis cargadas, con vida al máximo. Podemos encontrarnos todo faras, en un homenaje bestial a Quake 3. Y el tercer pilar, y el más criticado, creo, el que más estoy escuchando de forma recurrente, es la ausencia de un modo campaña. Parece que los modos campaña, fijaos que lo valora mucho el usuario. En esta dirección tengo que decir que el viernes pasado Jeff Kaplan comentó que la campaña no está descartada en Overwatch. No ha podido cumplirse al lanzamiento porque el equipo ha estado centrado en corregir, en mejorar, en añadir situaciones, la progresión, por ejemplo, remozar un poco el modo competitivo. Y lo que decía Kaplan es que el lore de Overwatch es muy profundo. Está implicado Chris Metzen, es uno de los pesos pesados de Blizzard, que ha parido toda la narrativa de World of Warcraft. Este tío, es un placer hablar con él. Sinceramente he tenido la oportunidad de hacerlo. ¿La peli es suya? No. Esperemos que no. Esperemos no es de Metzen. Pero bueno, que el lore, que este universo nuevo lo haya creado, esta nueva IP haya estado Chris Metzen implicado, da unas garantías bestiales y se puede palpar, ¿no? Entonces, la campaña no está descartada, puede acabar en un futuro. Y más importante, anunciado por Blizzard y muy valorado para la prensa, todos y cada uno de los parches, todas y cada una de las actualizaciones futuras de Overwatch, mapas, modos, héroes, la futura campaña, todo eso va a ser gratis. Entonces, compras el juego ahora mismo, está claro, no es un free to play, pero eso te da acceso a absolutamente todo el contenido de Overwatch que tengas en el futuro. Y repito, hablando de Blizzard, puedes estar tranquilo que esto no se va a abandonar a los 6 meses como pasó con Evolve, ¿vale? Por poner un ejemplo cercano. Entonces, a partir de aquí, no entrando en la crítica, porque creo que, Albert, corrígeme si me he dejado algo, pero está bastante esquematizado y resumido, pero sí me gustaría que hablásemos un poco más allá de qué esperáis de Overwatch, qué expectativas tenéis en el futuro, hacia dónde puede ir, qué puede hacer Blizzard para garantizar que los equipos competitivos van a estar ahí. De hecho, ya están Cloud9, Team Liquid, ayer estuvieron jugando una final en un torneo americano en Santa Ana, California. Y esto va cogiendo afición. Esto es el segundo juego más visto de Twitch, caballeros. Sí, ahora mismo. Ahora mismo es el... Y por momentos, desde el fin de semana, el primero. Hombre, por tiene que ser tiene que serlo, ¿no? Porque acaba, es su salida. Acaba bueno, de salir. No lo fue no todos, Heroes, no lo fue Heroes de Storm y tampoco lo ha sido Hearthstone. Bueno, aquí hay varias cosas. No entrando en la crítica. Ya porque ese es el límite que tenemos, ¿no? Creo que es un juego divertido. O sea, creo que Blizzard ha hecho las cosas bien. Ha aprovechado muchas de las cosas de ese proyecto que tenía como sucesor de World of Warcraft, que al final no saldrá a luz, y han aprovechado muchísimas de las cosas para reconvertir esto en lo que hoy es Overwatch, ¿no? Han unido muchos conceptos, han unido el concepto de shooter, el concepto de Team Fortress, han unido algún concepto del MOBA para que acabe de cuajar, y han acabado haciendo un producto bastante redondo. Ahora bien, una cosa es convertir un juego con la cantidad de publicidad y de dinero que se han gastado Blizzard en el lanzamiento de Overwatch a todos los niveles. Era impensable que Overwatch no fuera a vender. O sea, es lo que yo llamo el... Moderai, te digo una cosa, esto, recordad el pedazo de feedback negativo, la oleada de shitstorm que tuvo con la primera fase de la beta. Fue bestial, era hecatombe. Pero fíjate, si tú miras, yo generalmente, llámame primitivo, pero yo generalmente miro el dinero. ¿no? Yo sigo el dinero, es lo que se hace normalmente, y así atrapamos a Al Capone, ¿no? Mirando el dinero, buscando el dinero. Y miro cuánto dinero se ha puesto ahí, cómo se ha invertido ese dinero. Era impensable que Overwatch no fuera a vender. Impensable que Overwatch. Yo creo que nadie en su sano juicio pensará que a Overwatch de salida le fuera a ir mal. Ahora bien, Blizzard vende todos sus juegos muy bien. O sea, esto no es novedad. Diablo vendió muy bien, StarCraft vendió muy bien, todos los juegos que ha vendido, me refiero. O sea, todas sus franquicias que ha vendido. World of Warcraft sigue vendiendo muy bien, a pesar de que su cifra de suscriptores, ¿verdad?, pues va naturalmente va disminuyendo. Y a ver con Legion, que Legion parece esto, que va a reactivarlo. Sí, es como es normal, como a cada expansión. Pero aquí vende, esto iba a vender muy bien. Ahora bien, de aquí a establecerse como un deporte hay un paso, ¿no? Yo hoy leí, antes lo comentábamos fuera de micro, ¿no?, opiniones de compañeros que se va a jugar durante los próximos 10 años. Bueno, vamos poca a aventura, poca aventura. Va, es irresponsable decirlo. Es que me parece una sobrada decir 10 años. Pero puedes decir. Flipao, pero es escucha, de sí, pero Heroes of the Storm, que es un juego. A ver, Albert, y tú, si coincidís conmigo. Ha sido una decepción porque estaba llamado a competir con League of Legends, con Dota, y se ha quedado una cifra muy, muy, muy bajita, es muy residual. Y aún así, Blizzard lo está apoyando. Digamos, algo importante, que en el caso de Overwatch es mejor juego, creo. Pero de lejos. Entonces, claro, a veces necesitas un buen juego para apoyar. Yo creo, Albert tiene sus tabús con Call of Duty y tal, pero realmente necesitas un buen juego para que un juego triunfe. En el caso de Overwatch tienes un buen juego y eso mola, que sea un buen juego. Ahora bien, establecerse como un juego competitivo es otra historia. Es otra historia porque requiere tiempo, requiere mucho dinero, que Blizzard lo tiene, es verdad. Requiere una infraestructura enorme, ¿vale?, que ahora mismo Blizzard no tiene. ¿Vale? La tiene que construir, recordemos. O sea, Riot tiene una infraestructura de 2.000 personas dedicadas a un juego. Blizzard no tiene esa infraestructura ni dedicada a todos los juegos que tiene, ¿no? Necesitas. Y después necesitas que. El factor X, ¿no? Que la gente. Titanfall es un gran juego, diablos. Es un grandísimo juego. Y no está en competitivo, no está. Pero arrancó muy lento, y además que también... Pero no está, Respawn creo que no se tomó las molestias, quizás por descuido, por planteamiento pues más ligero de este aspecto, pero creo que Blizzard, con el modo espectador que tiene, con la cantidad de reglas que se pueden cambiar, con los baneos, con la cámara libre... Aquí te digo una cosa que a mí no me gusta, que es yo creo que Blizzard debería establecer un modo de juego como su modo de juego estrella, ¿vale? Y no salir de ahí. Y todo lo demás que sean muy satélites. Estamos hablando de 95% y 5% para todo lo demás, ¿vale? No un mapa. No me estoy refiriendo a un mapa, me estoy refiriendo a un modo de juego. Este modo de juego. Y esto creo que para mí es el consejo que yo le doy para que si quiere establecerse como deporte electrónico, para que la gente pueda concentrarse en algo y hacerse súper pro de algo muy en concreto. Lo demás lo tiras, lo haces residual. Concentrarse en un modo de juego, concentrarse en aumentar su plantilla de personajes. 21, francamente, escogiendo 6 por equipo, es muy poco. Es muy poco, ¿no? Esforzarse en ampliar su plantilla de personajes y a partir de ahí, oye, que tengan suerte, claro que sí. Uf, qué de cosas a comentar. En fin, por partes. Lo primero, como decía Nacho, yo sabéis que la semana pasada os decía que, teniendo en cuenta el estilo de shooter que a mí me gusta, y hablando ahora únicamente del juego en sí, debo decir que esta semana he hecho 6 amigos, he decidido salir de la cueva y decir, venga, va, voy a hacer 6 amigos. Y, bueno, perdón, 5 y yo. Y siendo un equipo de 6, como decías tú, Nacho, la experiencia es mucho más satisfactoria. Y debo decir, bueno, a las horas que me he tirado en el juego me remito, la experiencia está siendo muy satisfactoria. Como dices tú, jugablemente es una maldita delicia. Visualmente ya lo dijimos la semana pasada. Y artísticamente. Una gozada. Artísticamente es brutal. Es lo que decíamos, una peli de Pixar. Y tiene ese punto. Yo es un tema que quizá trato esta semana en la arena, lo que decías de la falta de campaña. ¿Te acuerdas cuando salió Street Fighter V? Que yo te dije, oye, si el online que me propones en un juego exclusivamente online es lo suficientemente profundo como para que yo pueda dedicarle ahí 50, 100, 150, 200 horas, que le den por culo a la campaña. Sí, pero te das cuenta el cliente de Blizzard cómo es, ¿no? Que pide campaña incluso en un juego como Overwatch. Yo particularmente, Mote, soy de los de la opinión que si StarCraft 2 no tuviera campaña, para mí sigue siendo un 10. Pero no hubiese vendido ni la mitad de lo que vendió. Ya, pero bajo mi punto de vista, a mí el hecho de que tenga campaña, dado que ya estoy viendo, después de estas primeras 50 horas, que el multijugador, lo que nos presenta, lo único que nos presenta es tan profundo como para seguir dando 50 más, yo ahora mismo es que no encontraría tiempo para la campaña y no me aportaría nada para lo que realmente está destinado al juego. ¿Tú sabes cuánta gente StarCraft, la campaña de StarCraft, trajo a la gente a competir a StarCraft? Muchísima. Muchísima. Es así, Albert. Es un entry point. Es una forma de capturar nuevos jugadores. Fíjate, el cliente de Blizzard quiere la campaña incluso en un juego como Overwatch. No lo piden en otro juego. Piden en Overwatch. Quieren campaña. Pero con este lore es una lástima. Pero es que están acostumbrados, Nacho. Verdad, están acostumbrados. Diablo tiene campaña. No. StarCraft tiene campaña. Warcraft tiene campaña. Y recordemos, Dota es un mod, ¿no? Sí. En todos sus juegos tienen campaña. Todos. Todos. Pues que se vayan metiendo en la cabeza que ni LOL ni Dota serían mejores por tener campaña. Así de claro. Pero hay juegos que están hechos para lo que están hechos. Pero la gente, ya lo sé, Albert, ya sé que cuesta. Es una alternativa, Albert. Y añades, traes jugadores al juego. Traes gente al juego. Porque tú, el secreto de League of Legends no es otro que hay 70, 80 millones de personas que lo juegan todos. Que lo juegan. Así, fin. Que hay 40 o 50 millones de personas que lo juegan todos los meses. Es la gente. Cuanta más gente lo juega, mejor. ¿Vale? En el caso de League of Legends, ¿qué argumento tiene para que traiga gente a jugar? Que es gratis. Es un buen argumento, ¿eh? Porque la gente no pierde nada por probarlo. Lo instala, tienes acceso a todo el contenido completamente gratuito. No, no le gusta, lo desinstala. Le gusta, sigue jugando. Aquí, como tienes que comprar, tienes que pasar por caja. En el caso de consola, es espectacular la diferencia del precio con el PC, ¿no? Que vale 60 euros o más. Es grande. Pues ya que tienes que pagar 60 pavos, imagínate que no me gusta el online, tío. No, dame algo, ni que sea una campaña. No te pido nada, pero, ¿sabes? Y además, habiendo creado personajes tan potentes como ha creado, como ha creado Blizzard, ¿por qué desaprovecharlos de esta forma? No, en el futuro, claro, es que me dicen, mire, oiga, usted empezará a trabajar aquí y al principio usted cobrará 1.000 euros, ¿no? Y más adelante, pues cobrará 2.000. Bueno, pues ya vendré más adelante. ¿Es así? Pues ya compraré el juego cuando tenga campaña, ¿no? Es una opción, es respetable. Claro. Dicho eso, y dejando a un lado a la valoración de cada uno que tengamos del juego, este tema que tratabais ahora, yo estoy muy de acuerdo con vosotros, que aventuras a decir que esto es lo que jugaremos los próximos 10 años, flipado. Es de llevar tres tardes viendo tres canales de Twitch y ya creerte que aquí, bueno, todo va como está hoy en día, y no llevar 20 años en el mundillo donde has visto auténticas joyas darse de hostias al mes y medio. O sea, esto es muy difícil, como decía Mote. Dicho lo cual, aquí hay dos formas de que esto cuaje. Una, siguiendo la fórmula Activision, que es meter un pastizal en tu evento anual. Decir, oye, que si tú juegas con tu equipo de pros a las finales de Overwatch en la BlizzCon, te puedes llevar 10 millones de dólares. Coño, pues obviamente habrá escena competitiva, porque si hay 10 millones a repartir entre los mejores del mundo, obviamente... Vas Alba jugando con mando, ¿eh? Claro, obviamente todo el mundo haciendo rachas de 10 kills con Bastion, ojo, ¿eh? Pero... Que se están repartiendo 10 kilos. Ese formato, esa fórmula de intentar instalar a la fuerza un entorno competitivo, yo creo que es efímero y tiene fecha de caducidad. Activision lo puede mantener porque saca cada año un Call of Duty y se va sosteniendo gracias a eso. Yo creo que, como decía Mote, los juegos que realmente se han establecido en el sector competitivo de los esports lo han hecho de forma natural. No ha habido ninguno de los que ahora mismo tenéis, pues eso, en los tres primeros de cada día en Twitch o en los juegos que más reparten dinero, en este caso porque estamos hablando de Dota, de Counter-Strike y de League of Legends, no ha habido ninguno que su crecimiento no haya sido gracias, como decía Mote, al apoyo de la comunidad y a tener un juego en condiciones en el mercado. Estamos hablando de tres auténticos juegazos que con el tiempo, bueno, recordemos, Counter-Strike empezó siendo un mod, igual Dota 2, y League of Legends, un rip-off. Sí, era un rip-off de Dota, un poco más accesible, pero yo recuerdo que salió como, bueno, un juego de... vamos a hacer un MOBA un poco más atractivo, una cosa muy pequeñita. Salva le puso un 7,5 porque era una cosa regulera. Porque tenía visión de futuro, Salva. Sí, pero son Salva, juegos... piénsalo. En su momento, en su análisis, podrías haber escrito: este es el juego al que van a estar jugando 70 millones de personas. Podrías haber escrito, sí. Y no lo escribiste. No quiso. Hay que decir que era mi segundo mes como medio redactor y a lo mejor Nacho me habría echado, ¿sabes? Quién sabe. Pero yo lo que no entiendo es por qué tenéis tanta obsesión con que el juego tenga que ser para los eSports y tal. Porque a día de hoy está construido para ello. A ver, puede correcto. Estar construido y tal y cual, y Call of Duty reparte 10 millones, pero yo te digo que hay... De los millones de gente que juega Call of Duty, hay una enorme cantidad, y te hablo de más del 60, el 70 y el 75%, que no saben ni cuándo son las finales de Call of Duty y le importa un pepino. Correcto, eso es verdad. Sí, Salva, es verdad. Pero yo creo que Blizzard, que siempre es pionera, entre comillas, en lo que es la escena de deporte electrónico con StarCraft, ¿verdad? Hoy en día, viendo el éxito que tuvo con Hearthstone, que es algo que yo creo que ni ellos mismos, francamente, creo que ni ellos mismos imaginaban, y viendo el pastel que sobre todo tiene League of Legends, porque Dota también, pero el pastel mediático que tiene League of Legends, yo creo que pueden aspirar o deberían aspirar a hacer de esto un deporte, porque League of Legends es un MOBA que es muy distinto de Overwatch, es muy distinto, ¿vale? Y si comparas fútbol y baloncesto, hay gente a lo mejor que le gustará más el fútbol, gente que le gustará más el baloncesto, pero lo que quiere encontrar Blizzard no es algo que sustituya a League of Legends, aunque haya muchos jugadores de League of Legends que a lo mejor vayan a Overwatch, o muchos jugadores de otros shooters que vayan a Overwatch. No, es buscar su espacio en la escena de deporte electrónico para convertirse en el nuevo fútbol, en el nuevo baloncesto, en el nuevo tal, porque ahí es verdad que Overwatch a lo mejor... Tras las primeras dos semanas ya es rentable, porque lo hemos vendido a 40 euros o a 60 y hemos recuperado la inversión. Pero ¿por qué tenemos que pararnos ahí? Si con una inversión X podemos sacar un rendimiento 100X cada año, y además el retorno de la inversión como marca, ¿no? Blizzard suena. Riot es una compañía que empezó con 37 empleados y ahora tiene 2.000. Y la marca Riot ahora es potentísima. Y eso es a base de League of Legends, League of Legends, League of Legends, League of Legends, solo League of Legends. ¿Por qué no conseguir Blizzard lo mismo? Si es que puede, tiene un producto para hacerlo. ¿Y por qué pararse en vender un nuevo Diablo? O hablamos del competitivo de Diablo. Ah, espera, no lo hay, ¿no? ¿Por qué pararse en hacer un nuevo Diablo cuando puedes hacer un nuevo League of Legends? No te tienes que parar ahí, tienes que seguir. Bueno, en fin, que nos estamos extendiendo, creo que queda claro, el juego tiene potencial, el juego se ha construido, Blizzard lo ha tenido en mente, y falta ver cómo reacciona la comunidad. Lo que sí que tenemos garantizado es el apoyo, el soporte de Blizzard para que esto, por lo menos, tenga un par de añitos buenos. El ejemplo de Heroes of the Storm, que no ha sido el mejor lanzamiento de Blizzard, creo que de las últimas sagas, Albert podrá apuntarlo, ha sido el más flojo, ¿no? La peor condición. Sí, la peor diferencia. Entonces, bueno, si el peor caso se está apoyando, dos años, nuevos héroes, nuevos paquetes, ya sabéis, nuevos escenarios, tal, pues creo que con Overwatch que está funcionando como un tiro, no tenemos cifras de ventas todavía, pero nos movemos por las referencias de Twitch, donde está segundo, de forma estable, y donde en fines de semana, con todos los torneos de Estados Unidos, está colocándose primero. Creo que es un mérito bestial desbancar a... No, y no solo eso. Datos tan que no son casuales, como que el Reddit de Overwatch, el día de lanzamiento, tuviera más visitas ese Reddit que Reddit en sí. O sea, ojo, pues la página principal de Reddit. De todos modos, hay que... Yo soy... O sea, hay que esperar... O sea, ahora mismo tiene 70.000 o... 70.000 más o menos en Twitch, ¿no? Quiero ver qué pasa dentro de un mes. O sea, dentro de tres semanas. Bueno, ¿vale? Vayamos a ver qué pasa, ¿no? Sí. Porque si se mantienen estas 70.000, el juego es un éxito seguro. O sea, pero seguro, no nivel de ventas. Es un éxito seguro si se mantienen 70.000. Sí. Si dentro de tres semanas estamos hablando en cuando el dinero de Blizzard, que tiene mucho, pero no es eterno, ¿vale? Se baja a 10.000 o así, mal asunto. Haremos seguimiento. Albert, mensajes y nos vamos a dormir, madre mía, la hora que se ha hecho aquí en un momento. Pues decían por aquí que el turno nocturno, dice, sé que la gente está muy pesada con el Overwatch, pero igual es que porque a esa gente el juego le ha gustado, sin conspiraciones. Podría ser. Eso es cierto. Yasto lo dice, la cuestión es saber si vende bien porque es bueno o porque la fanboyada de Blizzard lo pilla por ser de Blizzard. Pero tú crees que esto... A ver, que me digas que Blizzard tiene un efecto inercia en un StarCraft, en un Warcraft, en un World of Warcraft, pues te digo, vale, un Diablo. Pero una IP nueva. Estoy en desacuerdo contigo, Nacho. Una IP nueva que no tiene nada que ver. ¿Querías ver la gente cómo se fue a Heroes of the Storm, a pesar de que Heroes of the Storm? Pero tenía héroes de Blizzard, tenía héroes, pero... que era un remix de todos los. Coño, jugar pero, con Nova, pues ahí, claro que. Juan Silvana, pero, tío, coño, claro que me. Pero es tío, que aquí tío, no hay nadie. Pero da igual, o sea, la gente. ¿Cómo da igual? Aguantó mucho en Heroes of the Storm porque era de Blizzard, ¿eh? A esto le quitas el nombre Blizzard a Heroes of the Storm. Vamos, seguro, y tela, ¿eh? O sea, a Nova le pones. O sea, que se hubiesen encargado los de Konami. Pero ya es Nova. Que se hubiesen encargado de poner Konami los nombres como hacían en el PES, ¿sabes? Roberto Larcos, esas cosas, y nada, ¿eh? Nada. Nadie. Escucha, pero estás hablando de Nova. Estás hablando de. Pues. De Silvana. Tirael. Sí. Pero escucha, pero aquí. Es que son personajes nuevos, es que es todo de cero. Entonces creo que es mucho más arriesgado tirar una IP nueva que hacer algo continuación de una saga que tiene 10 millones de usuarios activos. Sí que es cierto que hubiera vendido un montón. O sea, todos sabemos que un juego de Blizzard hubiera vendido un montón, sea cual sea, pero yo creo que incluso la propia Blizzard se empieza a dar cuenta que ya no solo con ser de Blizzard es motivo suficiente como para que algo arrase. Creo que ese es el principal motivo por el cual Titan hoy no está aquí y acabamos teniendo Overwatch. O sea, yo creo que Blizzard con el tiempo cada vez se autoexige más o se da cuenta de que ya no va a vender lo que vendía antaño. No basta con llamarse Blizzard. Correcto. Yo creo que ellos ya lo saben y que en un momento dado tienen que cancelar un proyecto porque dicen, oye, que somos Blizzard, que esto no está mal, pero que esto de por sí solo no por ser Blizzard lo va a vender 20 millones. Dando Heroes of the Storm... Todos los productos de Blizzard normalmente te gustarán más o te gustarán menos. Pero no son IP, como es que creo que el factor IP nueva es muy arriesgado. Pero Nacho, StarCraft 2 salió 10 años después de StarCraft 1. Había gente que no había jugado nunca a StarCraft. Bueno, muchísimo. El peso de StarCraft creo que es la industria. Hoy lo he puesto en un tweet. Hay gente de la que está jugando ya Overwatch que no asistió al estreno de El Señor de los Anillos. Pues fácilmente. Más mensajes, Albert, que el sueño hace mella. Pregunta a Clay, dice, Nacho, di la verdad, ¿has dormido en el sofá? Y segundo, ¿van a sacar nuevos héroes o esto es lo que hay? Pregunta 1, negativo. Y pregunta 2, sí, va a haber nuevos héroes, sí. Va a haber nuevos mapas, nuevos modos. Nuevos skins, seguro. Correcto. Así que vaya, poco a poco. Lo bueno que tienes es que, a ver, compras el juego y lo tienes todo, al futuro. Automáticamente todas las actualizaciones gratis. Creo que esto justifica. Vale que hay mucha gente recelosa del contenido a futuro. No, es que si me engañan, no, es que si luego no cumplen. También es legítimo, pero creo que Blizzard con el usuario tiene un trato exquisito. Así que, personalmente. Hay otros juegos que son gratis y también te lo dan todo. No, de eso se queja la gente. Hay uno. Es Dota 2. ¿Y el League of Legends también? No, no es gratis. Bueno, es gratis de aquella manera. O sea, juegos sí, gratis hay de... uno. Es, conozco es, gente perdona, que tiene, dos. Que se ha dejado 2.000 pavos el League of Legends. Pero es gratis. O sea, hoy en día hasta las skins las puedes conseguir gratis si quieres. Y seguimos, que a mí esta pregunta la verdad es que me encanta. Dice Castolo que sí. Dice Overwatch muy bonito y tal. Dice, pero ¿cómo quedó al final el marcador de Karen versus Nacho? Porque yo el tongazo que vi a Inen... Pero tela, el punto que robasteis, o sea, fue acojonante. Eso es falso. Sergi, dilo tú. ¿No está el Sergi? Estoy, decidme. Sergi, el tongazo del Karen versus Nacho, iban 2-2 descarado y de repente dice 2-1. 3-1. La peña en Twitch flipando, o sea, pero... No, hubo, perdona que te diga, hubo gente, entiendo que el juego es nuevo y no queda muy claro con las rondas ataque-defensa cómo se puntúa, ¿vale? Me lo tiene que explicar Nacho, para el jueves. Pero las reglas actuales, que están jugando la SL, que están jugando en el circuito, se puntúa por mapas. ¿Vale? Entonces, si un equipo gana las dos rondas de ataque y defensa, ese mapa, ese punto es suyo. Si un equipo gana las dos rondas de capturar objetivo, ese punto es suyo y no está sumando 2 puntos por mapa, ¿vale? Entonces, en el caso de que haya victoria en ataque de un equipo y victoria en el otro en defensa, lo que se hace es ver quién ha llegado más lejos en los checkpoints antes que el rival los pare, o quién ha completado el mapa o quién ha completado ese objetivo de atacar o defender en el menor tiempo posible, ¿vale? Pero, entiendo que las reglas, de momento, son nuevas. ¿Qué es todo esto, Nacho? Si tú cuando juegas te dice has ganado o has perdido. No. Es más complicado que eso. Las victorias son por mapa. Pero a mí me pone, has ganado. Y racha de 10 me pone también, ¿no? Pero claro, ¿qué es eso de los mapas? Eso te lo has sacado de la manga, ¿eh? No, la victoria es por mapa. No, que la victoria se puntúa por mapa. Repito. A ver, que hay otras... Puedes hacerlo a hacer un versus y crearte tú mismo las reglas. Es una cosa... Y encima luego no lo he creado. Y luego no dormir en el sofá. Y luego no dormir en el sofá. Eso sí que es una vergüenza. Es que tengo una novia que es un amor, tío. ¿Qué vas a hacer? Siguiente pregunta. Pues ya está. Vámonos. Va, que es tarde. Vamos ya. Venga. Dale mágico fantástico ahí. Dale duro al bajo. Pues 30 minutos sobre la medianoche, como podría haber dicho en uno de sus míticos programas. De la medianoche. José María García, que por cierto le he leído una entrevista hoy en el Confidencial, me parece que así, no, en el diario.es, fantástica, maestro de periodistas y todo grande, un ejemplo, todo un ejemplo de la lucha contra el poder establecido, de verdad. Los jovencitos que no le conozcáis, hace el esfuerzo. Tendría que aprender de él, ¿eh? Don José María García. Inspirador, de verdad. A mí... No voy a abrir un debate porque pasa siempre lo mismo, ¿eh? Pero qué bien se portaba con los amiguetes, ¿eh? Los con envidiosos. Núñez, con Núñez y tal, qué bien se portaba. Ay, ¿eh? Ay. Ya sabemos, los que luchábamos al butanito, ya sabemos de qué picojeaba. Los envidiosos dirán que es Photoshop, pero ahí está don José María García luchando contra chupópteros y abraza farolas. En fin, Albert, te despido a ti. Ah, no, coño, tú vas el último. Tú vas el último. Perdona. La inexperiencia. Salva, te despido a ti, venga, por ejemplo, por haber hablado. ¿Qué tienes que decir tú contra don José María García? Yo tengo que decir una cosa, Albert. ¿Qué pasa? Es tozuda. Son 4 títulos frente a 1. Esto es una... Esto es una vergüenza. Tengo... Venga ya, hombre. Esto ha sido una vergüenza, un esperpento. Tiene Salva una foto de mi puesto de trabajo, la gente se pone dibujos de sus hijos, fotos de la familia y tal. Yo tengo la portada de hoy del Sport, gana el Barça 4-1. La tengo impresa colgada. Pero esto es para meterse en la cueva esto, ¿eh? Es acojonante. El Sevilla contra el Liverpool y contra el Shakhtar ha tenido rivales más duros que el Real Madrid Club de Fútbol. Sí, sí. Oye, ahora ¿cómo? Resulta que la Champions es una competición menor, sí. ¿Cómo se llama este andaluz sevillista catalanizado que sale en el Chiringuito? Soria, ¿no? Cristóbal Soria. Chiquito Soria. Personaje, madre mía. Ayer lo que disfruté viendo el Chiringuito. De aquí un abrazo a Pedrerol, a ver si algún día nos escucha aquí alguien de su equipo. Nos invitan, ¿no? Yo gustoso asistiría. En fin. Pedrerol, si me escuchas, desbloquéame. Fue un malentendido. Bueno, Fran, oye, mañana tienes una cita con el destino, de verdad, por favor, no la alargues más, los tienes en vela, hay gente que está esperando de tu decisión, sé consecuente, amigo. Tío, en fin, no voy a hacer nada en directo. Tranquila, hierro, hombre. Nada, que ha sido, como siempre, un enorme placer acompañaros, a vosotros y a los que nos estéis escuchando a estas horas intempestivas. Yo no sé, nos hemos liado aquí a hablar y esto, como no está Juan para decir venga, iros a dormir ya, cabrones, que me levanto a las 6 mañana, pues mira, se ha ido de las manos un poco. Sí, yo creo, pero estoy yo, cabrones. Estoy okay. Viendo a Sergi con el osito y la almohada. Sí, con el biberón y el biberón al lado. Como se lo viera. El osito lo lleva puesto. El osito es él. Oye, Fran, escucha, he visto que CD Projekt ha actualizado la hora de activación de Blood and Wine. Cuando era esta noche, ¿no? Esta noche, pero creo que se va 2 horas más, ¿no? Creo que se va a 1, me parece. He oído así de pasada que ya estaba disponible en One o una cosa así. A lo mejor no le presta mucha atención, pero algo he visto, de que en One ya se podía, ya estaba disponible, así que... Bueno, pues ahí está. No, lo he leído en el post de Reservoir Dogs de Zona Foro. Un fuerte abrazo a los pacotes. Pues Alfonso, a la caza y captura de una GTX 1080 de su majestad. Ya nos contarás cómo van las tarjetas de las third parties. Porque sí. la Founders se va a quedar ahí en 779 pavazos, ojito, ¿eh? Y si, sí. Y si le quita el polvo, nos cuenta qué tal la realidad virtual. Sí, no, vamos a ver qué pasa, a ver si se ajustan un poco los precios. En principio las custom deberían salir el 15 de junio, pero bueno, vamos a ver, ya te digo que en principio... Tú vas sobrado, Alfonso, eso de los precios no... No, el que va a sobrar mi hermano, ya lo sabéis. Yo, yo no sé a qué se dedica tu hermano, prefiero no preguntar. De hecho, hoy me ha dicho que casi se lleva con la moto a Alberto Garzón, pobre hombre. ¿En serio? Sí, sí, eso me ha dicho. Dice, iba, güey, y se ha cruzado y casi me he dado cuenta que era Alberto Garzón. Digo, no me jodas, no te le cargues ahora, tío. Cárgate, que es verdad, te cargas a la esperanza de la izquierda, joder. No te... Y ahora que estamos con esto, ya para cerrar, un saludo a todos los cuñados de este país, por anuncios como el de Ciudadanos. Tremendo. Que hacen de este país que los problemas complejos sean súper sencillos, tío. Da gusto así. Con esta gente arreglamos el país en dos días, vamos. Como mejor consejero. ¿Cómo ha sido esto? No quiero saber. Un anuncio de Ciudadanos que tienes que ver. Ah, bueno, el anuncio este. Sí, he visto que ha habido ahí. Está en trending topic y tal. No lo llega a ver. Tremendo. Bueno, pues el siguiente en decir adiós va a ser el año. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Ya queda poco para la E3 y hay que ver qué mala es la envidia eso de 4-1. Pues yo digo que 11-5, ya más del doble. La envidia, ¿no? Y 1080. Ahí nos quedamos. 1080, sí, la 1080 es un tarjetón, pero a ver qué hace AMD, que siempre estamos ahí un poco expectantes a ver si nos pasan una tarjeta y hacemos ahí un benchmarking. Bueno, Motenay, pues nada, sigue dándole al League of Legends, que se te oye el clic. Justo acabo de empezar, chicos. Buena suerte en la grieta del invocador y hasta la semana que viene. Pues creo que me falta por decir adiós, Sergi. Bueno. Mañana, si quieres, hacemos otra reunión gabinete de crisis en nuestro plató. Qué majo ha quedado el plató. Qué majo, es que da para todo, para gabinetes de crisis, para ejecutar gente, para hacer entrevistas de trabajo, o sea, es fantástico. Da para todo y también para hacer gameplays. Madre mía, estoy enamorado de ese plató, de verdad, ha quedado impresionante. Haremos un vídeo presentándolo cuando esté completo. Tenemos ahí que recibir todavía monitores de BenQ. Cuando estén puestos, haremos ahí una piececita. Y cortaremos una cinta ahí para inaugurarlo. Oye, poca broma, ¿eh? Vale. Pues nada, mañana nos vemos un poquito más tarde en Reacción, que hoy se ha ido de las manos esto. Y bueno, terminar, agradecer a todos vosotros que estáis ahí teniendo paciencia conmigo. ¿A mí no me despides al final? Sí, espérate, ahora voy, déjame mi minutito, porque entonces es que cierra, hombre. No, quiero decir esto, que estoy aquí en un rol nuevo, estoy aquí conduciendo, desde que trabajaba en la cadena SER llevando segunda regional de deportes, que no me encontraba en una situación así. Pero bueno, nuestro amigo, compañero, hermano, Juan, espero que mañana estés mejor, que puedas hacer esas sesiones de doblaje. Estamos orgullosos de ti, de verte de refilón en películas y en videojuegos mediocres, pero bueno, no lo vamos a mentar ahora. Y bueno, que te cures mucho ibuprofenito, mucho Viva Porus y muchas gárgaras de miel y, como no, mañana. Albert. Pues nada, nos escuchamos la semana que viene ya con Juan. Recuperando por los audios que no hayan entrado esta semana, ya sabéis lo que tengáis que decir de Witcher, de Overwatch, de las nuevas consolas, de lo que sea, a través de un audio a meripodcast@meristation.com. Recuperamos todo la semana que viene. Y nada, al over, disfrutad de la undécima. ¿Más? ¿Y qué más? Te falta para cerrar ya el colofón la encuesta que has iniciado en Twitter, ¿no? ¿A qué juego votado como juego del mes? Sí, bueno, date cuenta de lo que la gente te tiene cada, que creo, la última vez que lo estaba mirando, espérate, ahora te voy a decir los porcentajes. Iba bastante igualado, va igualado. Es que está igualado. O sea, tela. Nos tienes desconcertado, Nacho, nadie sabe lo que votas. Es que Nacho es como Pedrerol, ¿sabes? Que nunca sabes si es del Madrid o muy del Madrid. No. Bueno, te los canto. 33% Uncharted 4, 28% Doom, 29% Overwatch, 10% Tortugas Ninja. Ese 10% no lo voy a decir, pero te digo, Nacho, que hoy me has decepcionado mucho, mucho. O sea, no me esperaba yo a las 8 de la mañana eso de ti. Te digo una cosa, para que contestara Albert a las 8 de la mañana un correo, imagínate. Es que, hostia, sido bestial. No, pero te digo una cosa, un juego que te lo pasas bien, que te diviertes, que estás haciendo ahí leveling, que te tiene enganchado y que encima puedes jugarlo con tu novia, ¿sabes? Y que está igual de enganchada que tú, pues eso es amor, tío. Ese juego ya hay que curarlo al goti ya. Ahí te doy la razón. ¿Estamos hablando de las Tortugas Ninja? Sí, correcto. Sí. estamos hablando de la campaña de Doom, ¿sabes? Bueno, vale, cerramos aquí, chicos. No sin agradecer de nuevo los que habéis estado en directo, como siempre, el séquito habitual que estáis ahí, Okensil, Castolo Y bueno, y Zafiro, que hoy esta semana no manda mensaje, igual se nos ha puesto malito. Es verdad, eso no puede ser, ¿eh? La semana que viene tiene que estar ahí. Le llamo a su casa y no me cogen el teléfono, cuidado. Ok, vamos a preocuparnos, ya le mando un puro fax a ver si nos responden. Vale, la semana que viene nos vemos todos juntos y quizás con debut inesperado para suplir la marcha de Enrique. Hermano, te vas a echar mucho de menos. Fuerte abrazo, disfruta del cielo porque te lo ha ganado. Buenas noches, buena suerte. Perdona. Y joder, Salva, tío, ¿qué pasa? Que cada vez que metemos a alguien nuevo en el podcast esto se hunde un poco más. Y ahora que aguantamos con Sergi, no metas a uno nuevo, tío. Mira, bueno, Salva, hablamos. Muteale, otra vez sin intro. Muteale. Ok, te has quedado sin intro para Dragon Ball. Por cierto, muy bueno el análisis del Hyper Dimension, una portada merecidísima. 20 años después, no pasa nada. Vale, hasta aquí. Nos marchamos. No, insisto, no sin agradeceros, como siempre, la fidelidad y estar ahí al pie del cañón junto a nosotros. Hasta la semana que viene. Buenas noches, bendiciones, buena suerte. Chao, chao.